Vamos a ver, ya ha quedado claro que tenemos superpoderes y que los podemos utilizar para el mal. ¿No, Yo-Yo? Sí. O sea, dijimos que Brasil Brasil, ganaba el Mundial y Argentina. nada. Argentina, nada. Nada. Hubo alguien, eso sí, que dijo, y además de corazón, que quería que ganase Argelia. ¿Y qué ha pasado con Argelia? Que estuvo a punto. Y además creo que fuiste el único que decía que España iba a caer. Correcto. ¿Qué nos dice esto? ¿Que no me debéis dejar apostar? ¿Que eres gafe? Ah, también. ¿O que eres la polla sacerdotisa? También. Yo creo, yo confío muy fuerte en que es gafe. O sea, tengo que ir con el Madrid el año que viene. A mí me vale. No sé Ah. qué pensará Yo-Yo. El Madrid está por encima de esa mierda. Oh, ¡Oh! ¡Qué bonito! Anda, anda, dale, Elías. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en el programa número 8 de La Casa de mi Hermano, aquí en pleno julio, algunos golpeándose el pecho, clamando por orgullo vikingo. No entiendo muy bien por qué, pero... También puede ser la broma de Higuaín. Ah, también, ¿verdad? Eso de... ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo fallé el gol! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay! En fin. Bueno, pues hoy os traemos en el programa muchas cositas. Tenemos a Susana, que vuelve de su retiro vacacional. Aquí la tenemos, que nos trae su sección... Esta vez con monetes, ya veréis luego de qué va el tema. Y traemos nuestra primera entrevista a Chispas. Vamos a entrevistar a José Manuel Rodrigo. ¿He dicho José Manuel Rodrigo? Sí, he dicho José Manuel Rodrigo. He dicho José Manuel Rodrigo y me puedo haber equivocado. Le llamo al pobre hombre. ¡Ay! El señor Panda. Eso sí, José Manuel Palacios. Porque he dicho yo Rodrigo. Lo siento, José Manuel. Especialmente José Manuel Palacios, que es colaborador de Holo Cubierta y es con el que vamos a charlar sobre juegos de rol. Así que luego ya lo escucharéis. Tengo aquí, como siempre, a mi lado a Elías, que le veo más despierto que de costumbre. Hola, buenas. Es porque le has echado más limón a la cerveza. Está bien. O porque grabamos más tarde, quizás, y no te acabas de levantar de la fiesta. Me he despertado más tarde. ¿Sabes? Está bien. Ah, muy bien. Pues nada, pues todo esto, como siempre, con las noticias más relevantes o irrelevantes sobre cine, televisión, videojuegos, rol y lo que surja. ¡Comenzamos! Y aunque ya los habéis escuchado que andan por aquí, presentamos como siempre a los componentes de la mesa. Está aquí Yoyete. Estamos aquí de locuelos todos. Estamos aquí todos lockers. Es que la de cosas que os perdéis porque esto sea un podcast y no un video podcast, oye. Os perdéis, por ejemplo, a Elías colocándose el pelo mientras se pone los cascos, que es un locurón. Imaginaos a Isventura saliendo por el oflete del rinoceronte. Total. Algo parecido. Total, total. Tenemos a Puni, ¿cómo estás? Muy bien, surfeando en la ola de calor. Me encanta el olor a podcast por la mañana. Claro que sí. Como ya hemos dicho antes, tenemos de vuelta a Susana, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos para darlo todo. Ahí estamos, muy bien, ¿qué tal? Leña al mono. Leña al mono, sí. ¡Oh, qué chiste! Oh. ¿Qué tal tu retiro laboral? Porque no ha sido retiro vacacional. No, claro, retiro laboral. Bien, breve laboral, pero intenso. Ah, bueno, eso está bien, que la gente empiece a trabajar, aunque luego le despiden otra vez. Pero bueno, por lo menos trabajáis. Y tenemos a nuestro trabajador incansable, aquí, nuestro colega multicultural, hola don Víctor Manuel del Moral, ¿cómo estamos? Selamat pagi teman. Y me quedo tan tranquilo. Yo ya no estoy seguro si nos saluda o nos insulta. Como luego dice, y esto no sé qué, no sé cuánto, y se lo inventa todo. Pues... Hay que comprobarlo, ¿eh? Sí. Totalmente, ¿no? Yo voy a pedir transliteraciones de lo que dice para luego comprobarlo con Google Translator. ¿Y esto qué se supone que es? Indonesia. Ah, indonesio. Indonesio, amigos de Indonesia, Selamat pagi teman. ¿Quién es el radio oyente de Indonesia? Audiencia masiva de Indonesia. Si se ven un Osasuna Sevilla a las 12 de la mañana, yo creo que estos se lo tragan sin problemas. Muy bien, muy bien. Por cierto, que antes he dicho lo de José Manuel Rodrigo y me he equivocado, pero no del todo, porque es José Manuel Palacio Rodrigo, el invitado que vamos a tener luego un poquito más adelante. ¿Te estás liando tú solo? No, yo simplemente estoy aclarando. Estoy aclarando y tapando los errores que he cometido antes. Porque reconozco mis errores. Adelante. Bien. Comenzamos con Yo-Yo. Que además mola mucho esto que me pone aquí en el guión. Según Yo-Yo, se va a hablar mucha mierda de Halo 5 en la Comic Con de San Diego. A ver, eso de mucha mierda. De Halo 5 no. A ver. De Halo en general, así. Ah. En global. Van a aprovechar la Comic Con de San Diego, Microsoft, para repartir flyers, para spamear ahí con Halo Master Chief Collection. Uh-huh. Y van a hacer varias demostraciones durante 2 días. Y allí los asistentes podrán ver en primicia el trailer de la Live Action Series. ¿La qué? Live Action Series. La serie de imagen real. Yeah. Y luego soy yo el que hablan raro. Ya. También. Os ha dado todo pues por los idiomas. Luego me lo escucho en inglés, mamonas, y diga si está bien dicho o no. O medio bien. Yo no sé, probablemente a lo mejor está hasta bien dicho. Otra cosa es que seamos nosotros unos garrulos. ¿En serio, no? La Live Action Series esta. Ajá. Vale. ¿Y qué más? Pues eso, que van a hacer, van a mostrar la colección de Master Chief Collection, van a hacer ahí, pues eso, un macro evento para que todos los fans de Halo se congreguen y lo dicho, serán los primeros en ver ese tráiler de la nueva serie que tienen preparada y aparte también el famoso documental Atari Game Over. Ah, de cómo Atari se va al hoyo. Entre ellos, lo de los ETs que hablamos aquella vez de Marras. Ajá, o sea, ¿cómo Atari se va al hoyo? Tiene pinta de ser troleada al final, ¿eh? Por lo que se dice por ahí, por bambalinas, tiene pinta de ser al final big troleada. Pues habrá que verlo cuando esté por ahí disponible. Digo, decían que le van a poner por la Xbox, ¿puede ser? Sí, claro, es para 360 y para One. Bueno, pues nada, habrá que echarle un ojo a ver en qué termina todo esto, si es verdad que hay una troleada o no. Bueno. Que sepáis que Sherlock Holmes ya es un hombre libre. Se divorció. Nunca se casó realmente, pero bueno. Parece ser que después de años de litigios, un juez ya ha dictaminado que ya está bien de chupar del frasco, ¿eh? Y que los derechos de autor sobre el personaje de Arthur Conan Doyle y de varias de sus novelas de Holmes ya son de dominio público. ¿Qué dices tú? Esto no lo era ya. A ver, dímelo. Esto no lo era ya. Me alegra que me hagáis esta pregunta. Pues parece ser que en teoría, en varios países, según la legislación de propiedad intelectual, que es diferente en muchos sitios, el personaje ya era de dominio público. O sea, tú podías llegar y escribir tus cositas de Holmes sin pagarle ni un duro a sus legítimos herederos. Ahora entiendo por qué esas películas de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. ¡Ay, amigo! Pero hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, donde la legislación de propiedad intelectual da más duración, incluso permiten prórrogas, y claro, pues ahí todavía el personaje no era de dominio público. Ajá, o sea, lo que yo he dicho es completamente al revés. Los Yankees tenían que seguir pagando por... No, porque la de Sherlock Holmes es británica. Sí, bueno, a lo mejor me han metido pasta los americanos, pero creo que es británica. Bueno, sale Guy Ritchie, o sea, la dirige Guy Ritchie, que es británico. Pero bueno, nos vamos de madre. Pero todo esto viene porque hay un autor que se llama Leslie Klinger que resulta que había escrito un libro de relatos de Holmes. Y claro, pues le dijeron los herederos de Conan Doyle: oye, majo, $5,000 aquí, que somos herederos y esto tiene derechos de autor. Y este señor que dijo: oye, buña, lo voy a tener que pagar, qué remedio. Pero decidió escribir otro libro y le vuelve a decir: otro libro, otros 5,000 como estos. Y ha dicho: por aquí que te lo voy a pagar. Entonces los herederos se cabrearon y dijeron: ah, sí, pues tú escríbelo, que no lo vas a vender ni en Amazon, ni en Barnes & Noble, ni ninguna de las librerías jóvenes. Ni en el mercado de los jueves. Nada. Por lo cual este hombre se le hincharon sus cojones morenos y decidió demandarles. ¿Vale? El tío además montó toda una web que se llama Freezerlock, donde contaba cómo se iba desarrollando todo el proceso judicial y además trataba de recabar dinero para poder pagarlo. Bueno, ya hace el año pasado, en el 2013, un juez del estado de Illinois decidió que Klinger tenía razón y que Sherlock Holmes ya era de dominio público, que ya estaba bien. Sherlock Holmes, Sherlock Holmes ya eres libre, vuela libre. ¿Y estos qué hicieron? Pues nada, apelar, que está muy bien eso de apelar. Pues bueno, pues entonces, después de recurrir al tribunal de apelación, ya ha salido otra vez la sentencia, en la cual dice que ya está aquí, que Sherlock Holmes es de dominio público, y es más, que todo lo publicado antes de 1923, todas las novelas y relatos publicados, el personaje en sí y todos los personajes relacionados que salen en esas novelas, son de dominio público. Lo único que se mantiene con protección son 10 novelas que se publicaron entre 1923 y 1927. Con lo cual, si os sentís creativos, que yo os veo cara de creatividad ahora mismo todos. Sí. Estoy a tope creativo. Ya os podéis poner a imaginar historias loquísimas de Hulk contra Chulu, contra Tila, contra zombies, contra Depredador. Bueno, Depredador no, que ese sí tiene derecho todavía. Sí. Pero bueno, que ya lo sabéis. Alzaros ahí con la creatividad. GTA Holmes. Yo lo veo. Lo veo muy fuerte. Y por cierto, hablando de Sherlock, la adaptación televisiva, Martin Freeman, más conocido como Bilbo en el Hobbit o como Watson en la adaptación de esta de la BBC, ha dejado entrever en una entrevista para el diario británico The Telegraph. ¿Qué os pasa hoy en la voz? Pues ya, estamos practicando cosas que deberíamos saber. Ah, claro bien. Que sí. Eres tú el que empieza a decir con idiomas raros, pero nosotros por eso estamos practicando nuestra pronunciation. Bueno, ¿qué hace otra vez decir talam no sé qué? Salam alaikum. Ha dicho que para Navidad de 2015 vamos a tener un especial de Sherlock. El fantástico 2015, amigos. Va a ser la Estoy polla. Deseando que llegue 2015. El mundo serio? Se acaba en el 2015. Sí, tiene pinta que el 1 de enero peta esta mierda. No vamos a ver nada de eso. Así que, ¿tenéis alguna idea? Sí, Sherlock Holmes contra Terminator. Sherlock Holmes contra Terminator tiene... Sherlock Holmes contra el conde Drácula. Sherlock Holmes contra Drácula. Contra el detective Conan. Esas cosas van a empezar a salir. Sherlock Holmes contra Conan, sí. El Timberio. Hostia. Sherlock Holmes contra... No contra, sino colaborando. Sherlock Holmes investigando en ese caso y Conan dando galletas. Yo lo veo. Yo lo veo muy fuerte también. Y Tulu también, por medio. Tú serías un buen guionista. Hombre, ya ves. No, pero de Tulu sí, ya se hizo. De Tulu hizo Gaiman, creo, ¿no? El Sombra sobre Baker Street o algo así. No, Gaiman tiene el relato aquel de... Gaiman, ¿eh? Qué gran libro. Neil Gaiman. Tenía aquel relato el de Estudio en Esmeralda. Y luego sí. Y luego hay un... El Sombra. Que era más o menos parecido. Y luego está Sombra sobre Baker Street, que creo que no lo escribió Neil Gaiman, pero sí que era un libro que era con... Era Sherlock Holmes contra los sectarios de Tulu y estas cosas. Contra los sectarios de Tulu. O sea que a lo mejor el retraso en The Order es para meter a Sherlock Holmes. Es probable. Ahora que ya quedó. Claro. Factible, locura máxima. Con Sherlock Holmes con una ametralladora. ¿Como personaje jugable? Sí. No. Como personaje de apoyo. DLC. No, de apoyo. Pues no. Vale. Bueno, a mí me vale. Cambiamos de tema. ¿Por dónde queréis que sigamos, hijos míos? Podemos hablar, si queréis, del nuevo estudio de Cliffy B. Bueno, podemos intentar hablar del nuevo estudio de Cliffy B. Cliffy B, para aquellos que no lo sepáis, fue un señor que trabajaba muy duro para Microsoft y que creó esa franquicia que es... ¿Qué es Gears of War? Gears of War. Franquicia que... ¿A cuántos juegos llevaba? Cuatro juegos. Y que es la franquicia, el buque insignia de Microsoft. Cuatro, aunque el tercero, el Judgment, creo que ya no lo hacía Epic. Creo que ya lo hizo otra compañía. Pues Cliffy en 2012 decidió tomarse un año sabático. Han sido dos, porque a finales del 12 precisamente anunció que dejaba Epic. Dijo que ya había terminado un ciclo en su etapa profesional. ¡Fin de ciclo! Fin de ciclo, y decidió tomarse un descanso. Se fue con sus motosierras al bosque. A pastos más verdes. Y ha decidido volver al mundo de los videojuegos. Se le habrá acabado ya el cash. La tendrá ya... Aunque él dice que lo hace principalmente porque en el fondo sigue amando los videojuegos. ¡Claro, hombre! ¡Claro! Todo el mundo ama los videojuegos. Todo el mundo videojuegos de hacer dinero. Es el último Metal Gear de Kojima. Sí. O la última película de... Del tipo este, se me ve el nombre. El de Ghibli. ¿Sabes? Hay pero este chaval es joven, hombre, como para querer retirarse. No, pero me refiero que ha decidido volver. Pues eso, que ha decidido volver. Explica por qué y cómo ha vuelto. Bueno, ha vuelto con un nuevo estudio que se llama Bosque, que es el nombre del estudio que ha creado. Que no es un bosque chiquitito. No, es un bosque. La llave del jefe. Ah. La llave maestra. También. A ver, Bosch. Bosque. Sería Bosque. Mira, vale. Es mi noticia, la pronuncio como quiero. Y es mi gato y tal. Vale. ¿Vale? Ha anunciado que el primer juego que van a sacar va a ser un juego de acción en primera persona. ¿En serio? ¿En serio? Pero no creo. Si esas cosas no se hacen ya, ¿no? Tío, qué novedad. Y encima, gratuito, free to play. No me jodas. ¿Puedo jugarlo cuando quiera? Por supuesto. ¿Y gratis? Y gratis. Madre mía. Será para la Next Gen. Para, ahí te he visto la pita. Para la Next Gen patrocinada por Nexus, o sea, por Google. Sí, yo sé. Tachan, tachan. O sea, el tío vuelve por eso. Bueno, sí. Pues la compañía esta que ha creado, la llave maestra, pues ha empezado a coger a gente principalmente de asilos del videojuego. De asilos del videojuego. Molino. A Molinos no es el que faltaba. Ha cogido al. Ya ha echado ficha, yo creo que ya ha echado ficha. Clip, ha intentado, o sea, ha llamado. ¿Tendrás por ahí un escritorio vacío? Ha empezado a gritar. ¡Estoy creativo! ¡Clippy! ha contratado al señor Arjan Brussi, que fue uno de los creadores de Guerrilla Games, para su nuevo estudio, así como a Chris Wells, que se la ha traído de Epic Games, en el que hizo Gears of War, y ha contratado a dos programadores de Neversoft, la compañía que hizo. Se me da el nombre del juego este Neversoft. Madre mía, de verdad, es que... Estamos muy mal. Qué fallo de documentación. Qué fallo de documentación. Así que nada, Cliffy vuelve, en teoría, por la puerta grande con un proyecto súper novedoso y con Free to Play. Pues nada, que debe ser que es ahora lo que vende. No, pero está muy bien, porque Cliffy B siempre ha sido un señor que le gustaba mucho innovar y siempre ha sido muy bocas. Pues ahora vuelve con un FPS en Free to Play. Sí, señor. ¿Y montando qué? Los mercenarios del videojuego. Sí, vieja gloria. Básicamente, va cogiendo. No, vieja gloria no. Más que vieja gloria, sus colegas. Ha ido cogiendo a sus coleguillas y han dicho, vamos a hacernos un estudio. Pues eso. Para el caso, es lo mismo. Vamos a escucharnos un poquito de música y a la vuelta vamos a hablar de dragones y mazmorras. Que lo peta. It's been a long time, baby. Yeah, all I want is you. That's right, it's pretty simple. Tell me what you in the mood for. Lounge along the coastline underneath the moon glow. See the stars shine like night lamps. You feel tired, I lay you down on the white sand. Softly like grain of sand play between your toes. I touch you with my hands all over your body and soul. Just enough for you to lose control. I know it's pretty tough to not let it go. When I stroke you slowly, tender like a breeze, caress leaves, I'll make you surrender. Whisper sweet something, speed up your heartbeat. Slow you down in the ocean before we go to sleep. Below the stars, with the wind against the chin. Gentle as my fingertips on your skin. Set your mind free, let me be your guide. Don't need to reach for the stars, I'll bring you the sky. We've been loving in the morning, loving in the evening, in the park, on the beach. We've been loving on top of city lights, in the countryside, on the bus, on the street. Rainy night, sunny day, anytime, any place. You and me, nothing else matters, as long as I have you from now and hereafter. After you closing your eyes and tell me what it's like, start to imagine how we're sitting on the top of the hill, watching a sunset with such a passion, surrounded by a dozen of lakes. Everything tastes sweet from the lemon to the grapes. I make you feel like a kid again, around the age of 7 and 8. With a playground like this, you don't mind having to wait. Later on, we can take a walk if you like to. Throughout the dawn, we can talk until the sky's blue. I show you what you want and give you what you need. Once we get the song, you don't want me to leave. No one can, no one ever will love you the way I do. It's just the way it is. I'm being honest, everything you ever wanted is in front of you now. Open your eyes and get a bonus. We've been loving in the morning, loving in the evening, in the park, on the beach. We've been loving on top of city lights, in the countryside, on the bus, on the street. Rainy night, sunny day, anytime, any place. You and me, nothing else matters, as long as I have you from now and hereafter. After this, we've been loving in the morning, loving in the evening, in the park, on the beach. We've been loving on top of city lights, in the countryside, on the bus, on the street. Rainy night, sunny day, anytime, any place. You and me, nothing else matters, as long as I have you from now and hereafter. After this. Y mientras escuchamos el himno nacional de Corea del Norte, nos ponemos en pie para hablar del amado líder. Bueno, en pie metafóricamente, porque si me pongo de pie, ¿ves? Si lo intento ahora, se me escucha peor, así que mejor me siento. Pues sí, amigos, vamos a hablar del amado líder y de esos malnacidos americanos que se hacen llamar cineastas. Actores. Sí, porque ya en el último programa contamos que la película de Seth Rogen y James Franco, de Interview, en la que interpretan a dos periodistas que van a entrevistar al amado líder y en realidad son reclutados por la CIA para cargárselo, pues esta gente, los señores del gobierno norcoreano, no estaban muy por la labor de permitir su estreno y lo consideraban un acto de guerra con consecuencias fatales y funestas, ¿no? Pues la cosa sigue. La crisis de los misiles cubanos, como si yo no ser humano, es sí, increíble. Sí, sí. Pues la cosa sigue y sigue por el mal camino, porque ahora han elevado esas quejas a las mismísimas Naciones Unidas. Han escrito una carta a Ban Ki-moon y la cosa ya se pone seria, porque el embajador norcoreano dice que permitir la producción y distribución de esta película es la forma más clara de patrocinar el terrorismo por parte de los Estados Unidos de América. Así que vosotros temblad, porque estos aprietan el botón rojo de marras y la lían pardísima. Han mezclado cloro de sodio. Sí, no, sí, sí, sí. Que norcoreano está muy loco, que yo le sigo en Twitter. Y ya sabéis las que lía. Yo también. Festival del uranio era, ¿ves? La última vez que dije que el festival del mercurio es del uranio. Es del uranio. Porque con el uranio se hacen bombas de esas. Y esas que sí tan mal. Pero cada año tenemos, como cada año ya tenemos la lista de denominados a los premios Emmy. Pero me he pasado, me he saltado, ¿verdad? Sí, el señor Puni creo que tiene algo que decir. Sí, porque sí, además porque ya había dicho que íbamos a hablar de él. Ajá, ajá. Es que eso es lo que pasa, que como lo tengo aquí todo escrito, he dicho, anda, pues voy de así de corrillo y así termino. Pero ya decía yo que me cuadraba. Ah, pero pues si quieres di los Emmy y luego sí, yo te digo los AME. Claro que sí. Susana, pues, trae la cerveza. No, para acá. La cerveza déjamela aquí. Ya. Bueno, como digo, cada año tenemos ya las nominaciones de los premios Emmy, pero antes vamos a hablar de Dragones y Mazmorras. ¿Os parece bien? Que no han sido nominados, obviamente. Todavía no, los todavía Emmy. No. Claro, por eso yo me estaba volviendo un poco loca con lo del himno y todo. Digo, no íbamos a hablar de dragones. Claro, no, ¿verdad? Pero primero. ¿Qué está pasando? No, porque primero yo iba. Verás, primero hago la mención de lo de Corea del Norte, porque hacemos el seguimiento de la noticia, porque la dimos ya la semana pasada. Y ahora es cuando tendría que ir lo de dragones y me borras, pero me pasa. Me he saltado ahí y la he liado partísima yo también. Pero no pasa nada. Perdona. Borracha. Gracias. Está esperando tu hermano. Luego esto se corta. Claro. O no, y ya está. Sí, es que luego editar es un rollo. Sí, es verano. Dragones y mazmorras. ¿Dragones, pues sí, has dicho? Y mazmorras. Ajá. Y mamonas. Pues después del fracaso que supuso la cuarta edición de Dungeons & Dragons, el 15 de julio, tras dos años anunciándolo, salió ya la caja básica de testeo, de D&D Next, o como muchos la llaman, pues D&D 5.0. Este es el primero de los elementos que saldrá pasando por el ya clásico manual del jugador hasta llegar a no menos que la clásica guía del máster el 19 de noviembre de este año. O sea, se van a tirar todo el año sacando libros, el manual del jugador, que es lo primero que va a salir después de la caja básica, y el de monstruos, está siendo el último, la guía del máster, por lo menos el último anunciado. La edición de prueba es una aventurilla de unas 64 páginas, viene con un pequeño manual de 32 que te permite hacer personajes hasta de nivel 1 al 5, y aparte trae 5 personajes pregenerados para llevarlos de nivel 1 al 5 también, más o menos. Y te lo puedes descargar en la página de Wizards, tanto la versión maqueada en PDF como una versión más fácil de impresión para los que lo prefieren el tacto a papel. Además, hay una todo color, claro, que puedes pagar por en Amazon a $19.99, o sea, unos $20. La nueva edición está basada en ambientada en el mundo de los reinos olvidados, el mundo de Drindo Urden y bueno. Y pues el mago Elminster. Ese mago, sí. Parece ser que ese mago del que era. Si se pudiera ese sí, mago. No, te cae bien el minister. El minister, claro, como me cae bien. Cada vez que me lo encuentro en Everwinter o alguno de estos y le trato de dar de hostia, se me mata por unas putas flechas que lleva a lo mejor al Drizz o el otro, pues me cae genial. Ah, era súper gracioso porque en el Baldur's Gate a Drizz o Urden si te lo encontrabas. Si le podías untar el lomo, pero el Mister lo intentabas y el que untaba el lomo. No, el Mister no podía, saldría de orden sí, pero tenía que ser invocando criaturas. Pero bueno, friki. Sí, sí, pero eso es una fricada aparte. Si queréis saber cómo matar a Drizzt d'Urden, me tuiteáis. Pues como decíamos, está basado en el mundo de Reinos Olvidados. Parece ser que trata de ser un intento de recuperar el poder arrebatado por otros clones como Pathfinder, Marca del Este y muchos otros de este tipo que en este, tras la cuarta edición, pues se habían llevado a la afición y a los que no nos hemos quedado, como nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, en ediciones anteriores. Ahora dicen que tiene, aunque siguen el sistema de 20, Es desde un punto de vista más sencillo, que permitirá una creación de PJs y resolución de combates, por lo que dicen los primeros en pronunciarse tras el testeo, por mucho más rápida y fácil de entender. Day Next aún no tiene fecha de traducción en español, y es más, han declarado que de momento no van a ceder las licencias para que haya publicaciones de los manuales ni en español ni en ningún otro idioma más que no sea en inglés. Lo cual puede ser pues una simple putada o una simple técnica de marketing. Ahí estaremos a esperas. Imagino que tarde o temprano lo terminarán sacando. Sí, si no, siempre habrá traducciones no oficiales de varias webs que ya lo han hecho con otros juegos, pues seguramente. Pero claro. De momento en la web de Wizard ya se puede descargar este documento que comentaba Puni, que es el manual básico en PDF. Sí, un pequeño manual que deja las cosas lo suficientemente claras como para poder empezar a jugar, pero claro, no tienes la expansión total de las reglas, sí, no tener el resto de manuales. Al final es... De hecho no vienen monstruos ni nada. No, al final es lo completista que quieras ser. De todos modos, luego en la entrevista con José, que me consta que ha probado ya Day Next con este documento, este manualito, nos podrá contar un par de cosas más sobre el tema y darnos sus impresiones, ya que él ya lo ha catado y nosotros todavía res de res. Por cierto, ¿sabéis que se han dado las nominaciones a los premios EMI 2014? ¿En serio? ¡No me lo esperaba! Vaya, Mike, no sabía nada de eso. ¿Qué puedes contarnos? Me alegra que me hagas esa pregunta porque ya las tenemos aquí. Y bueno, ya sabéis que son los premios que otorga la industria de la televisión estadounidense y que se van a entregar el día 25 de agosto. Pero vamos, ya os aviso que estas nominaciones vienen con cierta indignación y cierta polémica al darse a conocer. Y ahora vais a ver por qué. En primer lugar, nos metemos en números. Juego de Tronos es la serie que más nominaciones ha acaparado, con 19. Está incluida en la categoría de Mejor Serie de Drama. La sigue Fargo, que es la adaptación de la película de los Coen, pero está en formato miniserie y trae 18 nominaciones. Y por último, Breaking Bad, con su última temporada, se queda con 16 nominaciones. Dentro de las nominaciones ya principales, como mejor drama, ya hemos dicho que serie Juego de Tronos, y comparte nominación con Breaking Bad, su última temporada, Downton Abbey, House of Cards, Mad Men, que como siempre está ahí, y la gran novedad de este año, que es True Detective. Luego tenemos como mejor comedia, tenemos a Big Bang Theory, Louis, Modern Family, que es también otro clásico, Orange is the New Black, Silicon Valley, que esta es una serie nueva, y VIP, que es la comedia, una comedia que trata sobre la vicepresidenta de los Estados Unidos. Ya en cuanto a actores, van por destacar algunos de los más conocidos, de los que más nos suenan, tenemos a Matt LeBlanc, Joey de Friends, con su serie Episode, que está nominado a mejor actor de comedia, o Jim Parsons, que es Sheldon Cooper, por Big Bang Theory. Bryan Cranston está nominado a mejor actor de drama por Breaking Bad. Matthew McConaughey y Woody Harrelson por True Detective. Y luego ya pasamos ya a las chicas, con Jessica Lange por su papel en American Horror History, que está como mejor actriz de película o miniserie. Y aquí ya tenemos una diferenciación que no tiene ningún sentido, porque si consideramos a American Horror History como miniserie por el hecho de que son no comparten trama de una temporada a otra, Si nos basamos en eso, ¿por qué True Detective la meten como mejor serie de drama cuando es lo mismo? Porque de momento solo tiene una temporada. Ya, pero se supone que cada temporada es diferente. Ah, o sea, es se igual supone. Que... Claro, y siguiendo con estos insentidos, Sherlock está también en la categoría de mejor miniserie, cuando es una serie con continuidad corta, pero es una serie. Benedict Cumberbatch, o sea, Sherlock, está nominado ahí como mejor actor de miniserie, y Martin Freeman también lo está, pero no por Sherlock, sino... por la miniserie de Fargo, que al parecer también sale ahí. Se está hablando muy bien de Fargo, yo todavía no la he visto, así que a ver si me pongo con ella. Entrando ya en actores y actrices secundarios, Lena Headey, Cersei en Juego de Tronos, pues está nominada también como mejor actriz de reparto. Y Maggie Smith, por tanto, una idea. Maggie Smith era la profesora McGonagall de Harry Potter. ¿Ahí ya la ubicáis? Sí, sí, sí. Bien. Yo sí. Tú sí, claro, por eso te lo digo. Peter Dinklage, o sea, Tyrion, también está nominado por Juego de Tronos, y Mandy Patinkin por Homeland. Eso en lo referente a series de drama. En comedia, la sorpresa es que después de 4 nominaciones seguidas, 4 años seguidos siendo nominada, Sofía Vergara ya no me aparece como mejor actriz de reparto en comedia por Modern Family. Pero sí tenemos a Madeleine Bialy, que es nuestra amiga Amy Farrah Fowler en Big Bang Theory. La Blossom. La Blossom también. Ahora la conocemos más por Amy Farrah Fowler. Nosotros tenemos nuestra versión en guapo, que es Susan. Pero es otra historia. Dentro de los chicos tenemos ahí, como siempre, a Ty Burrell, que es el padre de Modern Family. Que eso, pues ya sabéis que también es un fijo en estas nominaciones. Un crack. Un crack, totalmente. Y ahora, la polémica. Pues es que no hay ni una sola nominación, salvo que haya aparecido alguna en medios técnicos, pero en los premios grandes, digamos, no hay ni una sola nominación a una de las series mejor valoradas en los últimos años. ¿Qué serie echas en falta? Y tú, Víctor, Chito, que tú ya te lo sabes. ¿Qué serie echas en falta que no está nominada? ¿Ahora mismo? Ahora mismo. ¿De este año? Sí. Yo no tengo ni idea. Son of Anarchy, por ejemplo, a mí me gusta mucho y no está nominada. ¿Nada? No, pues mira. Aníbal. Ah, por supuesto, es verdad. Ah, claro. Aníbal, a pesar del éxito que está cosechando, no ha tenido ni una sola nominación, al menos en cuanto a los premios gordos. Mejor serie, mejor actores, ni siquiera nada, ni una. Y es por lo que la gente se está quejando amargamente en las redes sociales. Pero es que al parecer el contenido gore que tiene la serie, claro, es lo que ha echado para atrás un poquito a los críticos, en plan de una serie tan explícita. Yo creo que tienes que tener un gusto especial para ese tipo de películas. O sea, las películas de Aníbal, el miedo psicológico y esas cosas. Y a lo mejor la serie no puede, sí, no le gusta a todo el mundo por ese motivo. Pero se han denominado American Horror History, que tiene escenas. Pero American Horror History, la última temporada, la de las brujas, está bien. Esa yo no la he visto, pero es en sí la serie, pero vamos. Tiene escenas en sí que llevan esa índole. Breaking Bad también tiene algunas escenas que son así. Realmente no había caído en que no había sido nominada, pero porque claro, hay tantas series que. Pero que se pierde. No sé, yo digo, como no he visto a Aníbal todavía, no puedo juzgar, pero sí que en las redes sociales la gente se está quejando sobre todo de eso, de que Aníbal está totalmente olvidada de estas nominaciones. Así que, en fin, ya veremos. Como digo, el 25 de agosto se van a entregar. Por cierto, creo además que va a ser la primera vez que no se entregan en domingo, y lo van a hacer por no coincidir con el Saturday Night Football, es decir, con el fútbol americano, que para entonces ya estaría en ciernes. Y de unos premios que se van a dar, pasamos a otros que ya se han dado, y son los premios Locus 2014, que son los premios que otorga la revista Locus a los trabajos literarios más relevantes en el género de la fantasía y la ciencia ficción. Y Víctor tiene toda la información al respecto. Así es. Para empezar... ¿Estuviste allí? Sí, por supuesto. Sí, se escena muy bien. Se escena muy bien. ¿En dónde? En Canadá, creo que es. En Granada. En la Granada, que está al norte de los Estados Unidos, ¿no? Pues eso. Sí. He dicho Canadá. Ah. Creo que era Canadá. Creo que es la primera vez que hablamos de literatura en sí, propiamente dicho, en el programa. Y cómo lo vamos a hacer dando retaila de premios. Venga. Para empezar, voy a dar los cuatro principales, ¿vale? La mejor novela de ciencia ficción ha sido para... Se la ha llevado Abaddon... Ah, perdón. Voy a tragar. Traga, ya, hombre, traga. Traga. ¡Ay, golosos! La mejor novela de ciencia ficción ha sido para Abaddon's Gate, de James S. Corey, que es de una serie de... Es la típica space opera en la que la humanidad ha conquistado toda la galaxia, ¿vale? Es la tercera parte de una trilogía que no se ha publicado aquí en España, y bueno, así. Bien. Ha ganado pues eso, el título del premio. La mejor novela de fantasía ha sido para una novela que sí está editada en España, que es El océano al final del camino, de Neil Gaiman. Y nominación, es decir, en esta categoría, se enfrentaban padre e hijo, se enfrentaban Stephen King con Doctor Sueño y John Hill con Nosferatu, que era la novela que se enfrentaban, y se la ha llevado el británico Neil Gaiman. El premio a la mejor primera novela ha sido para Arcinari Justice, de Anna Leakey, que la va a publicar Ediciones B para en noviembre del año que viene. Que también, 2015. También para 2015. Esta novela es la que se está llevando todo, y era el premio más que estaba cantado que se lo iba a llevar. Es la historia de una chica que está en una nave enorme, que es la Justice, que está controlada por un superordenador, y ella no sabe exactamente quién es, tiene recuerdos de una vida anterior. Está contado en los capítulos pares, te lo cuenta la chica, y en los capítulos impares está contado desde el punto de vista de la del ordenador, inteligencia de la inteligencia. Entonces ha sido muy original en cuanto está construido, literariamente hablando, y me parece que es bastante interesante. Y la mejor novela infantil es, atención, porque empieza el nombrecito raro, largo y raro, The Girl Who Soared Over the Fatherland and Cut the Moon and Chew and the Chew. Punto. Chuchu. Chuchu. The Girl Who Soared Over Fairyland, ¿vale? Sí. And Cut the Moon in Chew. Y corta la luna en dos. O sea, la mujer, sí, que, la mujer que sobrevoló la costa, la chica de algún lado, no, y cortó la luna en dos. La chica que sobrevoló por encima de la Tierra de las Hadas y cortó la luna en dos. Esa sería la novela, la mejor novela de fantasía, ¿sí? De la señorita. Cuando le dicen a los niños de 3 años, ¿cuál es tu libro preferido? Pues mira, esa. Apunta. Siéntate. Espera que cojo aire. Que es la mejor novela juvenil de la señorita Catherine M. Valentine. Como el whisky. Sí, aquí me hace mucha gracia porque había una novela llamada Zombie Baseball Beatdown. ¿Zombie jugando al béisbol? Sí. De Paolo Bacialarupi. Que Paolo Coelho. Que no, ganó el premio hace. Con La Chica Mecánica lo ganó hace. Ganó este premio ahora. Dos zombies, zombies jugando al béisbol. Tiene que ser genial porque sacas un zombie a batear. Otro a lanzar, el lanzador lanza la pelota y detrás viene su brazo. Sí, el corredor, uno que intenta pillar la primera base y solo llega a la mitad del cuerpo. Saltando al ojo y golpeando con una pierna. Tirándose por piezas a la siguiente base. Bueno, y como último apunte, decir que Neil Gaiman estaba nominado a 3 premios y se ha llevado 2. Así que el gran ganador se puede decir que ha sido Neil Gaiman. Es el triunfador de los premios. El triunfador de los locos. Ha sido la Alemania de los locos. Sí. Alemania de los... Ay. Y Martin, que se ha llevado un premio por un... A recuperar al organizar... Por una servilleta que firmó. Sí, no, por una recopilación de relatos que ha organizado. Es decir, en lugar de escribir... Y ahora me puedes hacer el patio cuando quieras, gordo. Sí. En lugar de escribir, estás haciendo. Recogiendo premios. Esto del fuck you viene porque George Martin en una entrevista le ha hecho el fuck you a sus fans, literalmente. Ha dicho, joderos, porque dice que está hasta las pelotas de que la gente especule sobre su estado de salud. Porque, claro, la gente está preocupada de que el gordo muera antes de terminar y dice, claro, que le parece ofensivo. Y nosotros estamos cabreados contigo porque no escribes, este gordo. Este tío amenaza con que se suicida y domina el mundo, ¿eh? Además, el cabrón ha ganado un premio, ¿por qué? Porque era una serie de folios que tenía perdido por casa, los ha grapado, los ha llevado ahí al kiosco y ha hecho. Con manchas de chorizo, ahí. Véntemelos. No, ha ganado por relatos de otros que él ha recuperado. Es decir, ha ido poniendo uno encima de otro y cuando ha tenido 30, ha dicho: aquí tendréis. Este es lo que tiene secuestrado el jurado, que dice: a ver, o haces lo que yo te digo y me das un premio, te mato a no sé quién. O mato. Martín, ¿qué haces? Nada, estoy buscando los papeles. George Martin, de verdad, déjate de fuck yous. Igual déjate de tonterías. Y come sano que no llegas. Eso. Sí, sí. Come sano que no llegas. Más ensaladas, más escribir y menos viajes por ahí y chuletones. La casa de mi hermano inicia su cruzada para que Martin. Operación bikini con Martin. Sí, sí, sí, para que Martin se cuide. A partir de septiembre vamos a ir muy duro a por ti, Martin, porque nos preocupas. Pregúntale a Harrison Ford qué ocurre si nos. Correcto. Por cierto, hijos míos, se cumplió el sueño. Elías, sube la música. Porque sí, hermanos, se ha anunciado que finalmente va a haber una sexta temporada de Community. ¡Aleluya! ¡Vamos a ver! Gracias. ¿Otra vez? Sí, otra vez. No me puedes hacer un remix con el con Handel. No, Handel, no, tío. O sea, hay ciertas cosas. Es tan puto mainstream que te lo hace un remix con música clásica. Es que es así. Es yo así. Quiero, dando tendencia. Yo quiero decir una cosa. Es decir, es muy probable que para el próximo programa de La Casa de mi Hermano anunciemos la cancelación de Community. Pues eso. Gracias a Yahoo, va a haber una sexta temporada de Community, pero no se va a ver en televisión, sino que se va a ver en Yahoo Screen, que es el servicio de. Puedes estar con Yahoo Screen mientras estás echándote una risa con Yahoo Answers. Community tiene gluten. Bueno, lo que parece ser que el servicio de vídeo en streaming de Yahoo, que va a apostar muy fuerte por las series de producción propia. De hecho, cuando se ha anunciado Community, se anunciaron otro par más de series que van a acompañar a la sexta temporada de Community. Así que nada, ya tenemos la sexta y solo nos queda ver si se va a poder conseguir la película. Están en ello. Acordaos del hashtag. Six Seasons and a Movie. Y hablamos ahora de los Evo 2014, que son los premios morales. No, son los premios más importantes a nivel mundial del fighting game. Estamos hoy ahí con el inglés. Oye, a tope, estamos... ¿Qué nos pasa? Pues que estamos ya en verano. Y en verano, pues... Y ojo, una aprovecha para mejorar el inglés. Se celebraron en Westgate, Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas, Nevada. Nevada. Y el nombre original es The Evolution Championship del Evo. Aquí el Evo. O sea, que no tenemos al colega, al presidente este con el jersey raro jugando a juegos de lucha. Creo que no. Vale. Y se celebraron los dos más importantes, hubo muchos obviamente, es un fighting game, pero los dos más importantes que más gente mueve son el Ultra Street Fighter 4 y el Super Smash Bros. Melee. El Melee. Aún. Estamos hablando de una puta reliquia ya casi. El de GameCube. El de GameCube, ese es. Hombre, si fue el mejor, pues... La gente y la noticia está en que por primera vez, amigos, un europeo gana el suelo americano. ¿De qué me suena? ¿A qué me suena esto? ¿Coincidencia, suena? Carmen? No, calla, Iker. Pues ha sido un francés con el seudónimo de Luffy, como el de One Piece, uh-huh, que ha ganado con el personaje Rose, que por lo visto ha sido un super LOL a todo el mundo, porque el tío lo tenía mega controlado, en plan de todas las modificaciones que hicieron con Ultra Street Fighter en el personaje, y conseguía hacer combos loquísimos, y de dejarte tieso entre golpes. Y se ha llevado la nada despreciable cantidad de $17,874 por estar ahí un ratejo. O sea, que ganas $17,000 por jugar al Street Fighter. Sí. ¡Mira, mamá, vivo de esto! Unas partidicas. Ahí, vea, a echar un vicio, voy a perder el tiempo. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida nosotros? Pues no sé. Pues no de, jugar a otros. Es decir, jugamos a Street Fighter y luego saltábamos a otros. No jugar toda la vida a Street Fighter. O sea, ¿ganas pasta por jugar al Final Fantasy VII? No, tío. Claro. Pues Metal Gear, tampoco. Tampoco. No es pro gaming. No, hay gente que... tenemos un colega que podría vivir de esto. Yo creo que si se lo plantea... ¿Eh? ¿Sabes de quién estamos hablando? Sí, ¿eh? Lo sabes bien. Lo sabes bien, tú que estás oyendo ahora esto 2 semanas después de que lo grabamos. Eso es verdad. ¿Eh? 2 semanas, tú que lo estás oyendo. Piensa, ese Super Street Fighter que dice que te ha sacado todos los trofeos y ya no lo tocas, empieza a tocarlo. Y después de este homenaje al oyente desconocido, pues joder, 17.000. Es poco para lo que mueve League of Legends y Dota 2, ¿eh? No, sí, es verdad, que además ahora están dando muy fuerte con el tema de los eSports estos. Se está poniendo muy de moda, los tuvimos hace 2 semanas, tuvimos aquí finales también en Madrid. Ah, sí, la Game Energy. La Game Energy. Es decir, y creo que se está en plan, es decir, empiezan ya a meterse canales de televisión, creo que Fox Sport 3 este, el que... Y Spike TV también. Y Spike TV. Y grandes plataformas también de distribución de vídeo online como YouPorn también quieren patrocinar. Yo iba a decir, sí, es verdad, es chachi, lo he leído. Iba a decir Twitch y digo, uy, esto salió por peteneras con YouPorn. Pero no, es verdad, quiere patrocinar equipos. Tiene patrocinar equipos. Y... ¿Cómo? Iría con... conocen a los frikis. Iría con ellos. Los tienen calados. El equipo que lo patrocine, yo iría con ellos. Y la otra gran noticia del Evo 2014 es que se ha filtrado por ahí... El tráiler de Tekken 7, que corre con Unreal Engine 4. Se supone que iba a ser solo para la nueva generación, pero ya han dicho, bueno, si no vende mucho, se puede sacar entre 60 y 23. Si os portáis bien, claro. Se hace un downgrade. Hacemos bajo. Un port de mierda. Esa cosa. Para vosotros, muertos de hambre, que no pasáis, entre los que me incluyo, que no pasáis a la nueva generación. Tiene Wii U, o sea, es verdad, es verdad, tanto es hablar y tiene la Wii U. Bueno, es verdad, cierto. Hemos apostado por la consola del futuro, aquí algunos miembros del podcast, y ya tenemos la Wii U para jugar al Mario Kart 8. Y al Zelda Wii U. Guay. Yo estoy muy feliz. Y al de Mario de fútbol. También. Todo es uno, si es que. Yo estoy muy feliz. Pues nada, vamos a escuchar otra cancioncita y a la vuelta vamos a escuchar a los monetes. We'll be right back. Ya estamos de vuelta. Tenemos a Susana aquí que nos va a hablar de sus monetes. Me he dado cuenta que no tenemos nombre para tu sección. Ya, yo he estado pensando, pero no se me ocurre un nombre que encaje, porque destripando películas o... La Susi y la Tierra. La Susi y la Tierra, bueno. Ahí sí. Ponemos ahí sonidos de el mundo, como, ¿cómo se llamaba? El mundo de... El mundo de Susi. Sí, algo así estaría bueno. Sí, pero el mundo de sushi suena como si hablásemos de pescado. Vale, nos vas a hablar de monetes. Os voy a hablar, sí, en concreto del Planeta de los Simios, ya que el viernes 18, este viernes 18 de julio se estrena la última de Planeta de los Simios, El Amanecer. ¿Mm? Y bueno, he estado repasando la filmografía de esta franquicia, que aparte de las 7 películas y la nueva que va a salir ahora... existen 2 series de televisión, varios libros y cómics. Cómics a cholón, además. Entonces, bueno, me he dado cuenta que de todas estas películas los argumentos sobre el origen del planeta de los simios varía. Por ejemplo, en las primeras, en la que conocemos todos del 68, la del planeta de los simios, la primera que salió, acaba con Charlton Heston encontrándose la Estatua de la Libertad ahí en la playa medio enterrada, ¿no? No hemos colado la alerta spoiler. Da igual. Bueno, yo creo que estamos ahí en la actualidad. Es historia. Entonces, bueno, lo que sí puede ser spoiler, lo que pasa en las otras películas, que yo la verdad me he quedado bastante asombrada con el argumento de ellas. Lo que acaba pasando a partir de la película de 1970... Espera. Es que... Alerta, spoiler. Vamos a hacer spoilers de la saga de los simios. Que sí, le fete, sí. Queremos saber. Cuéntanos sobre los monos. Sí. Pues lo que explican en la tercera película es que llegó un momento en que en la Tierra los perros y los gatos se extinguieron por una plaga. Y entonces el ser humano empezó a adoptar como animal de compañía a los simios. Y que llegó un punto en que los simios pues desarrollaron una inteligencia asombrosamente rápido y empezaron a hacer las tareas domésticas hasta que empezaron a entender lo que era el concepto de esclavitud y se querían independizar del hombre. ¿Iban a hacer un referéndum? ¿Una consulta, perdón? No. ¡Ay! ¿El perro también se quiere independizar? No, que no sí. Te has extinguido todavía, Marco. Tranquilo, que lo de la plaga es mentira. No está de acuerdo. Vale. Pues bueno, esto lo que acaba pasando es que los simios, encabezados por Aldo, se separan de... O sea, construyen una sociedad aparte. En 2000 años consiguen evolucionar lo que no ha conseguido el hombre en 7 millones de años. Pero bueno... Y luego, el hombre, por otro lado, que esto es lo más sorprendente, evoluciona a unas sociedades subterráneas y desarrollan poderes psiónicos. Y es una sociedad muy extraña. En realidad, si tenéis la curiosidad y queréis ver las películas, yo lo que pensé al ver a los hombres mutados era una mezcla de la Federación de Comercio de Star Wars. ¿Sabéis cómo son? Sí. Pues sí, Tío Fétido y Voldemort. O sea... Y si lo veis, son así. Entonces, de todo esto, a mí la pega biológica que le veo es que las escalas evolutivas de los primates no son... O sea, la evolución que han desarrollado los simios en 2000 años es demasiado rápida. O sea, en ese tiempo evolutivo no han dado tiempo a que se fijen los genes X que hayan desarrollado por cualquier razón. O sea, y... Por el simple contacto, o sea, por ser los perros llevan, o sea, descienden de los lobos y llevan con el hombre desde la era, pues, desde la era de hueso o como se llame, la era de lo que sea, ¿no? En plan... Desde los cavernícolas. Sí, cavernícolas. Aquella era. Qué mágica la era del hueso. Qué risas. Acabamos de reescribir la historia. No, pero vamos a ver. Anterior a... Entonces, y no han conseguido hablar, por así decir. Bueno, que los monos son más similares genéticamente, sí, pero... Por ejemplo, existe un gen que se llama el gen... FOXP2, que está involucrado en los movimientos de la cara y las mandíbulas, que se ha descubierto que la mutación solo difiere en el ser humano, no en el resto de mamíferos. O sea, los ratones tienen este mismo gen, con la misma secuencia, tanto ratones como chimpancés. Pero el hombre la tiene mutada, y esta mutación surgió hace aproximadamente 200.000, 1.200 años. O sea... Que los monos han ido a toda hostia. Sí. Claro. Han ido a toda hostia sin una explicación. Bueno, luego le intentan dar una explicación de que uno de los chimpancés abandona la tierra antigua y por no sé qué historia vuelve a los 70, o sea, a lo que sería la tierra en los años 70. En plan Austin Powers. Y sí, pero que les hacen entrevistas de trabajo ahí, lo tipo de risas enlatadas, ahí americanada. Sí, sí. Lo que al mono llamó la era del plátano. La cosa es que, esto, spoiler también, si ya os he generado interés y las queréis ver, pero bueno, la chimpancé está embarazada y intercambia su... La chimpancé que ha llegado a los 70 está embarazada. Los 70, y... el amor libre. No, estaba embarazada desde antes de la guerra nuclear, que sobreviven a la bomba atómica y todo. Bueno, estos monos. Entonces, bueno... la mona está embarazada y intercambia a su bebé en un zoológico por un chimpancé normal para protegerlo por si les pillan a ellos, porque les están persiguiendo. Y nada, y el bebé se supone que luego es César, que es el de la película del 2011, la de Origen. Sí, la que enlazan un poco. Sí, intentan hacer, como cerrar el bucle que han abierto ellos mismos. Eso en realidad lo han intentado hilar como han podido. Luego, la segunda hipótesis es la de la película de Tim Burton, que lo que sucede es que la sociedad de simios surge a raíz del accidente de la estación espacial, que impacta con la Tierra al introducirse en una tormenta eléctrica, que en plan que van detrás de Mark Wahlberg porque va detrás de un mono y se meten todos en la tormenta eléctrica y luego aterrizan en la Tierra pues en desorden, ¿no? Primero sería la estación espacial. De la estación espacial, 2000 años, los monos que vivían en los que tenían los monos para experimentar en la nave, son los que han desarrollado la sociedad. O sea, en ningún momento en esta película se habla de que sea la Tierra donde está pasando esto. Es otro planeta cerca de una tormenta eléctrica. Y después de... O sea, a los 2000 años... aterriza Mark Wahlberg, no se le rompe la nave ni nada, solo se le mete un poco de agua y ya está. Después... Es que en la época de Mark Wahlberg... ¿Se puede arreglar con cinta americana? Perdona, era una auténtica nave americana. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, pues la sociedad está montada a raíz de esos monos. A mí lo que... Yo no tengo mucha idea de física, en realidad, ni de astrofísica, pero yo la duda siempre que tengo es sobre los viajes espaciales. O sea, ¿cómo se puede los viajes espaciales viajar a la velocidad de la luz? La velocidad de la luz es de 300 millones de metros por segundo, ¿vale? Y según lo que me he informado, la velocidad de la luz nunca se puede alcanzar. Es un principio de la física, como lo es el principio de gravedad. No se puede alcanzar la velocidad de la luz. Pero, por ejemplo, los muones son unas partículas, que surgen en el choque de la radiación cósmica con los átomos que componen la atmósfera. Y surgen esas partículas, ¿no? Y viajan a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué les pasa a estas partículas? Por viajar a esa velocidad, ocurren dos fenómenos. Se da una dilatación temporal, lo que quiere decir que desde fuera de la partícula o desde fuera del objeto, por ejemplo, se viajaría, o sea, tú sentirías que el tiempo transcurre más lento, según un factor que se denomina factor gamma, que es lo que mide estos efectos. Por ejemplo, si es 20, el factor gamma de la partícula del muón es 20, ¿no? Pues el tiempo transcurre 20 veces más lento para la partícula. Entonces, ¿pero qué pasa? Que esto solo es apreciable desde fuera de la partícula, porque desde la partícula tú viajas a la velocidad de la luz. ¿Qué pasa dentro de la partícula? O sea, ¿qué Lo que ocurre también es una contracción de longitudes. O sea, tú dentro de la partícula lo que vas a sentir es que estás recorriendo menos espacio del que estás recorriendo en realidad. ¿Cuál es el problema de todo esto que suena así tan... Sí, sí, sí, yo iba a preguntar, la explicación para tontos como yo. El problema de todo esto es que al viajar a una velocidad cercana a la de la luz y por estos efectos, que por cierto surgen debido a la teoría de la relatividad, cambia la configuración atómica y la estructura tanto del objeto que viaja a casi la velocidad de la luz como la de los objetos hacia los que se dirige. Es decir, no es que cambie la estructura de yo cojo un martillo y pego un golpe a un cristal, eso no es cambiar la estructura, cambia la estructura atómica de los materiales, del objeto de y de lo que está alrededor, o sea, del objeto que viaja casi a la velocidad de la luz y de lo que está alrededor del objeto. Entonces, además, cuando tú pretendes acelerar una partícula para que alcance la velocidad de la luz, llega un punto en que no puede aumentar más su velocidad y en lugar de seguir aumentando de la velocidad, como tú le estás introduciendo energía para que viaje más rápido, lo que hace es aumentar su masa, por energía es igual a masa por aceleración al cuadrado, por eso, por ese principio. Entonces, para ello, o sea, al aumentar su masa también, lo que va a hacer es que se necesiten unos campos magnéticos, para que la partícula no se desvíe, se necesitan unos campos magnéticos muy fuertes, porque si no tendería a viajar en una trayectoria rectilínea, que es la trayectoria que siguen la luz, los fotones de luz. Ah. Sí, es decir, el colisionador de hadrones es básicamente eso. Ya, hay un momento que digo, de verdad. Cuando hay, la partícula viaja casi a la velocidad de la luz. Yo, pues a mí me ha costado mucho entenderlo también. Vamos, que se hubiera matado de la hostia, ¿no? No es que se hubiera matado de la hostia. Se hubiese convertido en otra cosa. Claro, un Oreo. Sería atómicamente diferente. Atómicamente diferente. O sea, es como, imagínate, agua, ¿vale? Vamos a ver, no sé si se puede o no, pero agua. Agua. El agua tiene un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Pues es como si fuera de repente un átomo de otra cosa, un átomo mercurio, de helio y dos el de mercurio. El agua te hace mercurio, pipa. Cuando viajas a la velocidad de la luz, te conviertes en otra cosa. Te conviertes en otra cosa. Te vuelves transexual. Vale. Bueno. Con una explicación así, no, pero a mí conmigo funciona eso. Conmigo funciona eso. La explicación para bobo. Si tú vas en la máquina del tiempo, lo que pasa es que te conviertes en Elías. Vale, ya está. Bueno. Y ya la última, que sería la hipótesis actual, la de la película de Origen. Lo que dicen es que con experimentos realizados con primates... Perdón, estamos riendo. No, por el ataque gratuito de Víctor Elías. Que algo que Elías está sexual. Pero no, no. No sé. Has querido decir que era lento, ¿no? Yo, pero como es Tenam, no sé qué, Sulimán. Ahora, ya, sí. Bueno, por orden. Lo que... Orden en la sala, por favor. Ya está bien. Que se note que tenemos una mujer aquí. Entonces, en la tercera película lo que pasa, o sea, la tercera hipótesis, lo que sería es que los que se experimentan con primates en busca de la cura del Alzheimer y que con esto se hacen súper inteligentes y empiezan a hablar. Los monos no pueden hablar. ¿No pueden hablar? No pueden hablar. Y punto. Y ya está. No pueden hablar y punto. A ver, siguiente. Explícame primero por qué es eso de que los monos no pueden hablar. Y yo te lo rebato. Vale. El lenguaje, o sea, nosotros podemos hablar porque tenemos ciertas características corporales y cerebrales que nos permiten hacerlo. Estructurales. No es una cuestión mental ni de inteligencia. O sea, no hablamos porque seamos más o menos inteligentes, hablamos porque tenemos núcleos cerebrales que nos permiten entender lo que nos dicen y aparato fonador de tal que predispuesto de tal manera, la tráquea, la faringe, la laringe, los dientes, todo tiene una predisposición para que nosotros podamos articular palabras. A veces mejor, a veces peor, pero articularlas. Poliedro. Entonces, bueno, no sé si decir ya toda la retaila de núcleos y parece. Sí, sí, a lo mejor va a ser demasiado. Dale, para adelante. Vamos. ¿Sí? Bueno, Pues existen a nivel cerebral dos estructuras, el área de Wernicke, que se encuentra en la corteza auditiva, en el lóbulo temporal, es una corteza de asociación secundaria y lo que permite es que entendamos y estructuremos lo que oímos. O sea, no sonidos o un sonido aislado, sino una secuencia de sonidos que significan algo en esa secuencia. Y luego, tanto para hablar como para escribir, el área de Broca se encuentra en la corteza prefrontal. Y de hecho también la corteza prefrontal está mucho más desarrollada en general en el ser humano que en los simios. Entonces, ¿está bien o está mal el argumento que dan en esta película de por qué los simios se hacen más inteligentes? En parte sí y en parte no. O sea, la explicación que dan es que utilizan el virus ALZ-112, ¿vale? Los virus se utilizan en biotecnología para generar mutaciones en las células, porque como son... ¿antivirus? Como son uno... pueden... O sea, lo que hacen los virus es introducirse en una célula, introducir en la célula su información genética, utilizar los mecanismos de replicación de la célula para que se divida su información genética y generar envolturas nuevas para generar las cápsulas que van a generar más virus. Ya está, eso es lo que hacen los virus, ¿no? Pues utilizan las cápsulas y dentro información genética que tú, o sea, lo que sí. tú quieras introducir, la mutación que tú quieras introducir, se mete en la célula y la célula introduce esa secuencia en el genoma de la célula. Y eso luego, o sea, es lo que va a hacer que tengas modificaciones genéticas, mutaciones que se mantengan, por así decir, ¿no? Entonces, que se utilice ese virus para infectar y generar, cambiar las proteínas que funcionan mal en el Alzheimer, pues se utiliza, sí se puede utilizar. Es la manera en la que yo creo que dan a entender que lo he explicado muy mal, pero bueno, a lo mejor es la traducción también. Entonces, también es posible que se dé esta inteligencia súper desarrollada en primates, sí, porque el Alzheimer afecta a neocorteza, a hipocampo, núcleos basales y núcleos de monaminas. Entonces, son estructuras de aprendizaje y memoria y de otros procesos cerebrales que tienen los seres humanos, que bueno, si han realizado modificaciones genéticas en ellos que afecten de una magnitud muy grande a esas estructuras, pues quién sabe. O sea, que te queda de las tres explicaciones, esta es la que más sí, te convence. Esta es la que más me convence. Vale, para terminar un poco esto, antes dices que los monos no podrían hablar, pero podrían cantar. O sea, tú escucha esto. Estos son monos cantando. Sí, sí. O sea, los monos, si algo sale en los Simpsons, que representan gran parte de... Escúchalo. Sí, sí, sí. O sea, los Simpsons es un reflejo claro de la realidad. De la realidad, la sociedad. Entonces, yo en los Simpsons yo he visto simios cantando. Muy bien. ¿Qué tienes que decir a eso? Nada, también hay musicales de gatos y de leones. No me convences. Los simios pueden cantar. No me quites la ilusión. Pues muchas gracias, Susana. Nada. La semana que viene, o cuando te apetezca, sí. ¿Qué tocará? Si tenéis algún tema que proponer. A mí yo creo que te expandas sobre lo de la era del hueso. Sí, sí. Claro, porque ¿cómo os aprovecháis ahí de...? Sí, sí, de todo. Después del gran hit que fue la dislexia oceánica, la era del hueso está ocupando un nuevo lugar en el Doc 3. Pues nada, chicos, vamos a escuchar ya la última canción y a la vuelta ya vamos a tope con la entrevista. ¿De acuerdo? Vamos allá. Thank you. estamos de vuelta ya en la casa de mi hermano. Bueno, mejor dicho, estamos. Eso de estamos queda muy mal. Que queda feo. Queda muy feo. Tengo que aprender a vocalizar mejor. Bueno, estamos de vuelta en la casa de mi hermano y tenemos nuestra primera entrevista a Chispas. Hemos tardado bastante, pero ya estamos en el octavo programa y es la primera vez que tenemos un invitado de entidad. ¿Cómo estás, José? Bien, bien, aquí... ¿Sorprendido? Con ganas de estrenaros. Nos vas a hacer perder el temita este. Vamos a perder la flor contigo. Bueno, él es José Manuel Palacios, también conocido en Twitter como Señor Panda, y es un señor que sabe de rol, que escribe en el blog Outcasted Project. Lo podéis encontrar en outcastedproject.blogspot.com.es. Muchos puntos, ¿no? Sí. Eso es culpa de Google. Siempre es culpa de Google. También en pandaponestudios.blogspot.com.es. Colabora en Holocubierta Ediciones, donde ha publicado varias aventuras para, bueno, la campaña Lo que el ojo no ve, para Aventuras en la Marca del Este, ¿correcto? Correcto. Aventura también para Yggdrasil, Mar en Calma, y otra para el juego de rol Omerta, As de Diamantes. Correcto. Vamos bien, ¿verdad? Todavía no nos hemos equivocado. También es autor del juego de rol Héroes, que publicaste con Panda Autoeditado, sí. Autoeditado con Panda Pone Studio, que es la... La marca de la casa. La marca de la casa. Mi mujer y yo. Efectivamente, usted y su señora Elena. Y ahora está a punto de publicar First Contact X Corps. Ya hablaremos de ello un poquito más adelante. Y nada, nos lo hemos traído aquí para charlar con él sobre el panorama del rol en general y en particular aquí en España. ¿El rol a nivel de publicación ha estado muerto o ha estado en letargo? Porque ya sabemos que se ha pasado de un periodo de barbecho en el que apenas se publicaba nada del otro mundo, o al menos aquí en España, pero ahora de repente no dejan de surgir nuevos títulos. El rol, vamos a hacer un símil rolero, el rol es un poco como Tulu, que no está muerto lo que yace eternamente. O sea, si estuvo alguna vez muerto, yo la verdad es que no me lo he creído mucho. Siempre ha habido un remanente, siempre ha habido pequeños proyectos que más o menos no salían. Sí que es cierto que parece que los astros se han alineado en los últimos años y hemos tenido una especie de renacimiento. En parte yo lo achaco mucho a proyectos exitosos que han animado a otros a lanzarse a la piscina, al crecimiento de las microeditoriales, al florecimiento de los mecenazgos y de las financiaciones colectivas, que han sido los que han dado el espaldarazo total al rol en España. Si os fijáis, prácticamente los proyectos más grandes o más vistosos no son proyectos que vengan de editoriales, sino que son proyectos, por ejemplo, Valcure, que ha sido un éxito total, La Puerta de Istar, que ha sido un éxito total, Cacería de Bichos, son proyectos de autores indies y que han salido financiados por financiación colectiva, y son proyectos que a mí me gusta mucho que salgan adelante, porque parece que parte de ese renacimiento consiste en que la gente apuesta, ve que hay contenidos de calidad, ve que somos capaces de hacer grandes cosas, y de hecho la tendencia que tenemos ahora es que estamos empezando a exportar juegos de rol extranjero. Antes éramos consumidores netos, todo lo que salía afuera nos lo comíamos, y de pronto nos hemos dado cuenta de que somos capaces de hacer cosas muy chulas y las vamos a empezar a lanzar fuera. Esto tiene que ver un poco también con el tema de los nuevos formatos de publicación. Ya has mencionado también, por ejemplo, el crowdfunding, pero también estos formatos de bolsillo que están apareciendo y... No solo el bolsillo, sino es efectivamente los formatos electrónicos. Las publicaciones no solo baratas, en este escenario que estamos de crisis, han surgido una serie de publicaciones con un formato más económico, y sobre todo el florecimiento de las ventas en PDF y en formatos electrónicos, eso también ha ayudado un poco a revivir desde mi punto de vista de industria. Yo creo que no solo Roll factura el Viernes Negro en PDF es la mitad de lo que debe facturar el resto del año. O sea, los vende como caramelos. O sea, es alucinante. Y es una política, bueno, hay algunas editoriales, por ejemplo, Holocubierta de momento no nos hemos lanzado a los PDFs, a los formatos electrónicos, pero no solo Roll regala copias digitales con todos sus productos, con Barba también lo hace. Yo creo que es más que nada cuestión de tiempo que al final todos acabemos cayendo allí. ¿Y las cajas? ¿Por qué crees que se acabaron las cajas? Las cajas. Yo creo que las cajas tienen un efecto muy grande de nostalgia. O sea, para mí, la principal virtud de las cajas es la nostalgia. La gente ve las cajas, es un producto acabado, un producto muy bonito, y hay, entre nostalgia y coleccionismo, la gente las devora. Pero luego nos consta que las que tienen más chicha, no ha habido que reeditarlas. sea, es decir, se han reeditado La Roja, que a fin de cuentas es el libro básico que estaba disponible en edición de bolsillo, en tirada más barata, pero la gente no se conforma con tener el libro de bolsillo, quería la caja. Estamos hablando ya, de la caja roja de marca ya, del Este. Ya tenía en este caso el producto básico y lo quieren volver a comprar. ¿Por qué lo quieren volver a comprar? Porque lo quieren tener bonito. Las cajas, de hecho, hubo una cierta polémica con la revalorización de las mismas. Ha habido gente que las ha estado intentando vender en eBay y en tiendas de segunda mano hasta por 80 y 100 euros, cuando están nuevas a 39, me parece. Pero bueno. Mira, esto es como aquí el que no corre vuela. Esto es como hace un mes y pico en las jugueterías Poli comenzaron a saldar juegos de Devir, juegos de mesa como Mundo Sin Fin o incluso el Catán de dados, y la estaban saldando por 10 euros. Y luego te aparecían nuevos precintados y la gente los vendía a 30. O sea, eBay porque no lo han descubierto los gitanos. Sí, ¿no? Tan cobre sería ahora. Aquí el de hecho nos ha llevado a pasar cosas un poco, yo considero un poco absurdas o ridículas. Un aficionado nos pidió que marcásemos las nuevas tiradas como que eran nuevas, que le pusiéramos algo especial, pues como aquel taladro que le hizo la factoría sí, a sus productos, para que así su caja que la había comprado de primera edición fuera más valiosa que la del taladro, que la nueva. Sí. Y claro, nos quedamos un poco alucinando, ¿no? Hombre, es el mismo producto, lo que hemos hecho ha sido simplemente corregir las erratas que por desgracia surgieron, se han corregido, pero el producto es el mismo, no vamos a poner una marca para que la tuya valga más que la demás. Es un poco... Y saliéndonos un poco del tema del editorial y entrando en lo que es el rol, tú como director de juego experto y de muchos años y también como aficionado, ¿hasta qué punto crees que son importantes el sistema de juego y la ambientación para que una partida triunfe? La ambientación para mí es lo fundamental. Yo llevo muchos, como has dicho, muchos años de director, casi 20 llevo, 20, bueno, voy a hacer 35, 24 años llevo dirigiendo, casi siempre, o sea, prácticamente de todos estos años he estado dirigiendo, he sido jugador en contadas ocasiones. Y en mi experiencia particular, lo que es la ambientación y conocer bien los recursos del juego es más importante que las reglas. Las reglas, a fin de cuentas, pueden estar muy bien integradas y ayudarte a dar la sensación de trasladar el mundo del juego a tus partidas. De hecho, para mí son una herramienta que nos ayuda a eso, pero no deberían ser el factor determinante. O sea, las reglas son, para mí siempre son una ayuda para construir la historia, y la historia se tiene que enmarcar en un escenario. ¿Y crees que están ya todas las ambientaciones quemadas? ¿O dónde crees que se podría innovar más en ambientación? Se puede innovar. Hay periodos históricos que de alguna manera no se han explotado aún, no los hemos traído. Si os fijáis, hay muy pocos juegos que recreen escenarios prehistóricos. Tenemos el Pangea, pero no tenemos nada de ese estilo. Que le quieres meter ahí de pronto una ambientación. Bueno, Spielberg creo que fue. A ver si me estoy equivocando el director. Esta serie, no recuerdo el nombre. Terranova, una serie en la que se viajaba al pasado, a la época, no sé si Cretácica o Jurásica, y de pronto los humanos llegaban con tecnología ahora, a aquella época, a colonizarla de nuevo. ¿Es nuevo? Pues es novedoso. Igual que se ha innovado en ese aspecto, creo que hay otras ambientaciones, aunque siempre tiramos más o menos a las mismas, que yo creo que es muy influenciado por el cine y las novelas, creo que aún queda terreno virgen. Poco, pero algo hay. Ya hace años se decía que en el mundillo que el Magic había, bueno, los juegos de cartas coleccionables en general habían matado al rol o a la afición a los juegos de rol. Una afición que ya de por sí en aquella época ya tenía, bueno, te puedes imaginar, ya estaba mal vista por aquel incidente que ya todos sabemos y mejor no recordar. Sin embargo, ahora que la afición vuelve a tener buena salud, vemos que además convive perfectamente con el otro boom, que es el boom de los juegos de mesa. También desde hace unos años ha salido y empezamos a ver juegos de mesas a porrillo. Y de hecho hay muchas editoriales que están apoyando ahora y apostando por los juegos de mesa más que por el rol. ¿Cómo ves esto como aficionado? Pues hay mucha gente que opina que es una burbuja. Y que terminará, que el crecimiento exponencial que están teniendo los juegos de mesa y que cada vez surjan más, acabará llevando a que, es una palabra que también emplea mucha gente con el rol, lo vais a saturar, no se va a vender nunca nada más porque va a haber tantos productos que la gente no va a comprar nada. No, a ver, realmente no esperamos que todo el mundo compre todo, de hecho tampoco es deseable que todo el mundo compre todo, la mayor parte de un comprador inteligente compra lo que le gusta, un comprador compulsivo lo compra todo, y parece mal que lo diga yo, que vendo cosas de estas, pero, a ver, comprad lo que os guste, niños. No os dejáis el dinero en productos si no os gustan, que luego hay mucha queja. Hay mucha gente que opina que es una burbuja, efectivamente conviven. Es una situación que pensábamos en los 90 que no podía llegar a ocurrir, como tú dices, se culpó mucho al Magic, pero yo no creo que fuera una única causa. Yo no creo que sea un elemento causal que de pronto apareció Magic y se comió el rol. Había una serie de elementos que facilitaron que de pronto el rol dejara de editarse. Cayeron varias de las editoriales más importantes que en ese momento estaban trayendo rol. 5, Jock, desaparecen, dejan huérfanos a muchos aficionados. Confluyen una serie de factores y de pronto pues la afición que estaba allí se queda completamente adormilada. Ahora resurge. En un contexto además con una crisis que yo siempre digo que me gusta enlazar muchas cosas. La crisis también es un elemento. En momentos de crisis la gente siempre tira a cosas nostálgicas y a cosas antiguas. La gente siempre es mucho más conservadora. Un juego de mesa te puede dar muchísimas, muchísimas horas de juego, un juego de rol igual, y la gente prefiere gastarse, se piensa que se compra un juego de mesa y están horas jugando en casa y no se gastan dinero en salir por ahí de copas y demás, que a lo mejor es más caro. Eso también es un factor que ha contribuido. Aquí algunos están asintiendo en la mesa porque... ¡Como perros! ¡Como perros! Sienten como perretes. Yo tengo un hijo. Al hilo un poco de todo esto, en el Ocubierta ahora habéis apostado por la publicación de un juego de mesa, cosa que no habéis hecho antes, que es el juego de cartas de Omerta. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿O cómo os metéis un poquito en este mundillo? Era una cosa que en principio no teníamos tampoco prevista. Es una cosa que de pronto surge. A nosotros nos escribe Rodrigo, que es el autor del juego Mafia Nueva York, que era el nombre del prototipo que él había creado, y nos escribe para decirnos que era un poco un correo medio en broma, medio en serio, en el que nos contaba que le habíamos pisado su idea de hacer un juego de mafia con el Omerta. Joder, yo iba a hacer un juego de rol de mafia y tal, y me lo habéis pisado, pero bueno, me he vengado haciendo un juego de cartas. Y cuando eso llega a Ismael, a Mae, pues Mae, claro, se echó unas risas y le dijo, bueno, pues tráeme lo que lo vea. Joder, pues que echamos una partida con él, nos encantó todo. Habíamos oído hablar ya del prototipo y nos pareció no solo deseable, sino muy, muy buena idea ampliar nuestros horizontes. O sea, no somos de cerrarnos en banda ni a un género ni a un tipo de juego concreto. A la hora de publicar, ¿qué os hace decantaros por un proyecto u otro? ¿La ambientación, el posible beneficio, que el sistema sea muy novedoso? ¿Qué es lo que...? Esta es una pregunta muy complicada. Lo leemos varias personas. Cuando nos envían un proyecto, lo leemos varias personas, lo estudiamos y tenemos que tener en cuenta una serie de factores. Lo primero, nos tiene que gustar. Es decir, nos tiene que apasionar. Si no podemos defender, porque nosotros somos muy de jornadas y de jugar al juego y de enseñarlo, si no podemos defender nuestro producto de cara a los aficionados, es mejor no tenerlo. Porque, o sea, si llevas un proyecto que no te gusta, se te va a notar. Y si a ti no te gusta, ¿cómo se lo esperas vendérselo a un cliente? Nos tiene que gustar, tiene que tener algo que nos enganche. La parte económica también se mira, es muy importante, se hacen números, hay que hacer números. No es lo mismo un proyecto pequeño, que para lo mejor un libro en una edición de bolsillo, una edición pequeñita, con ilustraciones a blanco y negro, que un gran proyecto que quieren que salga todo a color, tapadura. Los números hay que mirarlos. Hay que mirar también que no tengamos ya algo en remesa. Es decir, a nosotros nos ofrecen ahora otro juego de mafia, de rol, y sería tirar piedra contra nuestro propio tejado, hacer dos juegos en nuestra propia línea editorial que compitieran por un nicho de mercado. Eso también se mira. Ponderamos mucho la ambientación. Y el sistema, nos gusta también valorarlo, pero el sistema es algo que es muy subjetivo. Yo siempre digo que un sistema puede ser eficiente, es decir, puede resolver de una manera sencilla e incluso elegante la resolución de acciones, pero no tiene por qué gustarte. Es decir, el sistema de ediciones sombra, por ejemplo, me parece que es súper elegante. Haces una única tirada y con tres dados solucionas todo, solucionas si has tenido éxito, el grado del éxito, y en el caso de ser un ataque donde has impactado, o sea, es una única tirada y solucionas todo. Sin embargo, no es el sistema que más me gustan, hay otros sistemas que me agradan más, aunque tenga que hacer más operaciones. Eso, por eso es siempre bueno que lo vean varias personas. Nosotros siempre hacemos un pequeño debate, hablamos sobre ello y al final decide siempre nuestras mujeres. ¿Cómo es todo? No, eso suele pasar. En mi casa mando yo llevo los pantalones, yo digo la última palabra, que es lo que tú digas, cariño. Una cosa, ahora que estaba diciendo Víctor lo de los beneficios y todo eso, cuando ves polémicas como la que ha habido con la publicación del manual básico de Star Wars Al Filo del Imperio, con ese tochal de 60 páginas en edición de lujo, y la gente se ha quejado bastante exigiendo, bueno, más que exigirlo, pidiendo que actuasen igual que habían actuado, por ejemplo, con Juego de Tronos, que sacar una edición más barata y más manejable. Hay una cosa que la que hay que tener clara, que es que las empresas no son ONGs, ¿vale? O sea, si alguien crea una empresa, normalmente uno de los objetivos de la empresa, normalmente niños, los objetivos de las empresas es ganar dinero, ¿vale? O sea, que luego pueden tener otros objetivos, como hacer juegos de rol molones y demás, pero no, no los van a regalar, normalmente son caros. La licencia de Star Wars, yo no controlo demasiado licencias, he visto muy poquitos contratos de licencia, no es una cosa que negocie yo, pero yo me imagino, y sobre todo desde que la tienen en manos Disney, la licencia de Star Wars tiene que valer un cojón de pato. De pato, ser muy cara. Y cuando haces un libro de esas características, tú tienes que tener en cuenta que las editoriales manejan una serie de porcentajes y que la editorial se lleva un porcentaje, el distribuidor se lleva normalmente entre el 40 y el 50% del valor del PVP del libro, el autor se tiene que llevar una parte, los ilustradores cobran, los maquetadores cobran, los traductores cobran, los correctores cobran, toda esa gente cobra. Y si tienes un producto que además hay que añadirle un coste de licencia, se te va de varas. También que hay veces que te puedes permitir jugar con una serie de márgenes. Yo entiendo que Star Wars, ahora mismo, Edge es el único que tiene las licencias de Star Wars en todo. Tiene las cartas, tiene las miniaturas, lo tiene todo. Y obviamente puede jugar con poner un precio de mercado con el que nadie más puede competir. Es decir, ¿tú tienes algún producto de Star Wars que venderme más barato? No, entonces o compras el mío o no compras ninguno. Pero lo haces tú. ¿Vale? Un poco monopolio, ¿eh? Claro, entonces ellos juegan un poco con eso. Podían haberlo puesto más caro. Podrían haberte hecho un pack en el que tendrías que haber comprado los libros y los dados y no sé qué. Eso es un poco como todo. Si lo quieres, lo compras. Si no, no tienes por qué comprarlo. Nadie te obliga. El rol no es un producto de primera necesidad, como me ha llegado a decir alguien. Es que esto... No, a ver. No es... Esto es un producto lúdico que se puede considerar o catalogar como cultura popular. Y en ese nivel sí que lo considero que debería ser más accesible. Pero no por ello tiene por qué ser gratis. Hay un proceso de creación, hay un proceso muy industrial en todos estos libros que tiene una serie de costes. No sé qué costes maneja Edge, ya te digo que no lo sé. Yo me imagino que teniendo en cuenta, las licencias y el tipo de formato del libro, tiene que ser un libro muy caro. Que el coste puede estar inflado o puede ser muy elevado y la gente se ha quejado, ahí ya no te puedo decir. Yo, por ejemplo, te puedo decir, soy muy fan de Star Wars, yo no me lo he comprado. No considero que no sé cómo decírtelo, o sea, es que no puedo permitírmelo, y si no puedo permitírmelo, pues no me lo compro. Tomás, también la puta manera que tiene la gente de cobrar por lo que hace, ¿eh? Sí, es como como esa manía que tenemos de comer y demás, sí. Y está bien, está muy feo además que lo digamos nosotros, que estamos grabando con un libro de rol fotocopiado encima de la mesa, pero no lo digas. No, sí, porque yo soy una persona sincera, pero no pasa nada. Bueno, tenemos ya el proyecto, ya lo hemos decidido, ya sabemos qué juego vamos a hacer. Ahora empieza todo el proceso. ¿Qué es lo que más demora que tengamos el juego nosotros en nuestra mesa? Uf, es que pueden surgir problemas de todo tipo. Pero de todo tipo. Es que nos ha pasado de todo en algunos proyectos. Desde... Voy a tener un hijo, que son gemelos, y de pronto el autor desaparece durante años. Fue a por tabaco el hombre. Se asustó. Ha habido autores que les ha dado un dibujante, le dio una crisis de ansiedad y tuvo que abandonar también un proyecto y dejar de pues, una serie de cosas que teníamos pendientes con él. Bueno, pues hubo que reubicarlas y hacerlas de otra manera. Puede haber problemas con el transporte, puede haber problemas con la imprenta. Yo recuerdo, por ejemplo, lo primero que publicó con Ocuberta, que fue lo que los conoce, según llegó a las tiendas. Había habido un error con la bobina que plastificaba las cubiertas y hubo que devolverlos todos a imprenta para que volvieran a hacer todas las tapas. Hubo que desencuadernarlos, volverlos a hacer la tapa y volverlos a encuadernar. Y aún así, me llegó un aficionado que curiosamente es un amigo, Víctor Ola, que me llegó con un libro que lo habían encuadernado al revés. Y justo apareció en una tienda y le llegó él a las manos y bueno, por suerte pues quedamos en una jornada, me lo dio y ahora lo tengo yo como ejemplar súper raro, os lo vendo. yo creo que además juraría que yo fui testigo de aquel intercambio, sí. Efectivamente, y puede pasar de todo. Bloqueos de escritor. Yo, por ejemplo, cuando estuve escribiendo First Contact y Jade Corps, estuve durante 3 meses con un bloqueo total. O sea, las circunstancias personales de cada uno. Yo, por ejemplo, el año pasado es de dominio público que tuve un año pasado que fue absoluta y totalmente infernal. Y la vida personal, obviamente, te impide dedicarle, sobre todo cuando no vives de ello, te impide dedicarle todo el tiempo que tú quieres. Puede pasar, te digo, de todo. O sea, lo que más, yo creo, precisamente son los factores de la vida cotidiana. O sea, esas cosas que son imprevisibles y de pronto te encuentras que, oye, mira, no puedo, esto se va a retrasar, esto no puede seguir. Y bueno, hay veces que podemos decirlo, hay veces que yo sé que hay proyectos que están parados y que hay gente que quiere saber, oye, ¿esto por qué no ha salido? Hay veces que podemos decirlo y hay veces que, curiosamente, como son temas personales, no lo podemos decir. Hay gente pues que tiene problemas, le surge, yo qué sé, de pronto le ha dado una depresión y él no quiere que se sepa pues porque afecta a su imagen o porque directamente no quiere, es su privacidad, y entonces de pronto el proyecto se queda parado y nosotros de algún modo tenemos que dar la cara y lo único que podemos decir es pedir disculpas, es decir, oye, lo sentimos mucho, el proyecto se va a retrasar y no podemos decir por qué, y preferimos no decir nada que contaros una milonga, porque podemos perfectamente publicar, mira, se va a retrasar porque el camión que traía el papel especial que va a usar la imprenta desde China se le ha pinchado una rueda, pero es que sería ridículo, además que no es nuestra política. Nosotros preferimos, si no podemos decir nada, no decir nada, pedir paciencia. Yo lo lamento mucho, sé que estáis esperando muchas cosas, si estáis esperando que se me escape aquí algo y que diga ¿cuándo va a salir Keltia? No lo puedo decir. Bueno, estamos esperando, por ejemplo, aquí también. Tengo que apuntar, por ejemplo, a Chaos y Jerusalén, de algo ya hemos hablado ahí off the record. Jerusalén, mira, de Jerusalén sí, por ejemplo, sí te puedo contar. Sergio Sormalo, el autor, ha estado doctorándose. Y creo que es una excusa, entre comillas, más una buena excusa. Más que correcta para que haya retrasado terminar el libro. También me consta que el libro está creciendo más de lo esperado. O sea, yo sé que Sergio empieza a escribir y de pronto le gusta muchísimo documentarse, está haciendo un libro muy, muy completo. Y también que tenéis que tener en cuenta que Jerusalén es un proyecto que ha pasado de ser un proyecto nacional a un proyecto multinacional. El STM Cercle, nuestros partners franceses, lo van a publicar en francés. AK Games lo quiere sacar en inglés, y cuando haces un proyecto en el que tienes partners, tus partners hay veces que también quieren opinar, quieren decir, oye, ahora ¿y si...? Está claro, porque a ellos también les conviene. Nosotros nos gusta escuchar a nuestros socios, es total y absolutamente normal escuchar a tu socio te dice, oye, ¿y si incluyes esto? Oye, ¿si modificas esto otro? Y esperamos que ellos hagan lo mismo por nosotros, oye, aquí podrías cambiar esto un poquito, a nuestro público le gusta mucho que se incluyan estas cosas, podemos incluirlas, las hacemos nosotros, las haces tú. Trabajamos mucho, no te voy a decir corrigiendo, pero sí mejorando, implementando los juegos que nos dan los otros. Y bueno, a mí me consta, te digo, que Sergio está haciendo un trabajo magnífico y que si Jerusalén se está retrasando es porque está creciendo a ritmos agigantados. Sé que está ya muy cerquita de tener ya el manuscrito. Eso me consta. Y de aqueos puedo decir más bien poco. Ya os he dicho que hay cosas que uno puede contar, otras cosas que otro no puede contar. Lo que sí puedo contar es que por problemas personales uno de los autores tuvo que dejar el proyecto, otro de los autores también le surgió un problema personal. Y esto es como esas películas de cine que parece que están malditas y que las coge un director, escribe el guión y las deja y luego llega otro director de cine y lo coge y dice que quiere empezar de nuevo. Pues estamos un poco en un proceso de que tenemos una base, teníamos material creado, teníamos ilustraciones, de hecho ya las vimos en alguna publicación, por ejemplo en aquel blog de Impactos Críticos se mostraron algunas ilustraciones muy buenas y demás, y el proyecto ahora mismo se ha reescrito una buena parte, pero se ha vuelto a quedar un poco parado. A mí me gustaría mucho que se reactivara, me parece que es un juego que tiene mucho potencial y cuando las circunstancias lo permitan, yo creo que se desbloqueará y que es muy posible que salga, que siga adelante con mucha fuerza. No puedo decir mucho más, porque ya os digo que a este nivel yo no soy el responsable de este proyecto y tampoco puedo decir, hay cosas que entendéis que no puedo decir, más, si vas a escuchar esto, no me he ido de la lengua. Nada, la policía política está por ahí. vamos a hablar ya de tu niño, ¿vale? ¿Te parece bien? Haznos la cuña, cuéntanos, First Contact, que es el proyecto del que tú eres autor. ¿De qué va? ¿Cómo surge? Expláyate. First Contact es una cosa que a mí me venía rondando la cabeza desde que tenía 12 o 13 años y comencé a jugar a un videojuego que se llama UFO, XCOM era la traducción, UFO, enemigo desconocido, enemigo unknown. Era un juego en el cual venían unos alienígenas muy malos y llegaban a la Tierra y el jugador manejaba una serie de escuadras de tácticas que se zurraban con estos alienígenas en una especie de combate táctico. A mí me gustó tanto la idea, porque podías personalizar ligeramente al soldado, le podías poner nombre, cambiarle apariencia, le equipabas con sus objetos, o sea, me gustó tanto aquello que en aquel momento, pues de hecho yo quería, intenté medio hacerme mi propio juecillo de rol en aquella época cuando estaba empezando, con mis recursos limitados, haciendo capturas de pantalla con el capturar del este y con el Paint ahí intentando montar las imágenes de la pantalla en mi minijuego. Por supuesto, aquello acabó en un fracaso total. Lo fui aparcando, de vez en cuando resurgía, y hace, pues, van a hacer ya casi 2 años y medio, 3 años, anunciaron un renacimiento de la franquicia del videojuego XCOM, y sin jugarlo, no había llegado a jugarlo aún, me planté delante de Mael, bueno, es el apodo cariñoso de Ismael, de Felipe, el editor de la cubierta, me planté delante de Mael y le dije, Mael, tío, se me ocurrió una idea cojonuda para un juego de extraterrestres. Y le expliqué un poco la idea que había tenido. La idea viene un poco de... Cojo como base esta idea de la invasión alienígena y del grupo paramilitar que se tiene que enfrentar a él. Y la amplió muchísimo. De hecho, una de las ideas o de los conceptos que tiene el juego es la compartimentación de la información. Es decir, el libro está dividido en varias secciones. Una sección que es... De conocimiento general, es decir, lo que sabe el mundo sobre esta amenaza alienígena. Otra sección es para los miembros de esta organización, que se llama Global Defense, y el último apartado es el apartado para el director de juego, que es donde se sabe la verdad, que es donde está toda la chicha, todo el intríngulis del juego. Esta compartimentación hace que se puedan jugar diferentes tipos de historias y que incluso salgan tramas contradictorias, que los civiles piensan una cosa, los militares saben otra, y la verdad puede ser incluso una tercera completamente diferente. Esta compartimentación ya la vimos en Z-Corps, que es uno de los juegos que también nos ha inspirado. De hecho, hemos utilizado parte del sistema, se ha reescrito del todo, para más que nada porque queríamos incluir más ejemplos y porque consideramos que había partes que había que darles más crunch, que se diría, más ampliar las reglas. Hay reglas de combate aéreo, que por ejemplo en Z-Corps te las podías ahorrar, a no ser que saquen zombies ahora que piloten. Dales tiempo. Un saludo para nuestros oyentes de Fabric. Los zombies. Tiene que ser un montón. Continúa. Bueno, y ya te digo, reescribimos. O sea, la idea era reescribir completamente el sistema y hacer bastante hincapié en un trasfondo que permite jugar además en un espectro amplio de tiempo. Se puede jugar en el periodo anterior a la llegada de los alienígenas. La llegada de los alienígenas está precedida de una serie de eventos que permiten que el juego se desarrolle con una especie de expediente X. Ocurre algo entre bambalinas y hay una conspiración global para ocultarlo. Se puede jugar en ese periodo, se puede jugar durante la llegada de los alienígenas. De hecho, una de las aventuras que incluye el libro es un evento que marca antes y después, el incidente de San Francisco. Y se puede jugar después de la llegada de los alienígenas, tanto con personajes que no tengan nada que ver con esta organización que se llama Global Defense, como en ella. Se hace bastante hincapié en ella, obviamente, es uno de los puntos fuertes del juego. Global Defense está muy, muy detallada, tanto en su organigrama, las graduaciones, el entrenamiento que hacen, dónde están las bases principales, qué vehículos llevan, personajes importantes dentro de la organización, todo eso se detalla. Y... no sé qué más contarte, empiezo por el índice del libro. Pero que está bien, ¿no? ¿Te gusta el juego? Sí, sí, a ver... ¿El retraje? No, ahora en serio. Es suyo, ¿cómo no me va a gustar? Claro. No, ahora en serio. He visto además por Twitter que ya estabas hojeando el borrador, que tenías una copia ya. Bueno, eso ha sido más que nada por sacar el panda. El panda negro. La imagen del panda. En realidad todo lo escrito digital. Yo tengo una manía que es que escribo en texto plano. Vale, me abro utilizo el Notepad para programar. Yo en la vida real, en la vida real soy programador y utilizo el Notepad para programar, y un día pues me dio por tener abierto una ventana secundaria y cuando se me ocurría alguna cosa interesante lo escribía en esa ventana secundaria y se quedaba allí. Y me di cuenta de que me era cómodo escribir en el Notepad y bueno, lo tengo todo el trabajo, lo hacemos ahora en digital, además ahorra muchísimo tiempo a la hora de pasarlo. ¿Y entonces se puede vivir de esto, de ser rolero, de escribir, publicar, juegos de rol? Bueno, se puede ganar dinero. No te voy a decir mucho, pero vivir, yo creo, si hay alguien que vea, a lo mejor la gente de Anima, que son los que más han vendido, y bueno, no solo por el juego, sino por la gran cantidad de franquicias que han sacado, el Anima Tactics, las miniaturas, las cartas. A partir del juego solo tienes que tener en cuenta las cifras que estamos manejando. Por ejemplo, First Contact es un proyecto que ha durado unos 2 años de desarrollo. Oro Cubierta ahora mismo está haciendo unas tiradas. Por ejemplo, yo así me parece que sacamos 1.500 libros con un precio 36, me parece. Creo recordar que era el libro básico. 50% que se llama la distribuidora, el autor se lleva un 10% más o menos, descontando los costes de maquetación, de traducción, de corrección, etcétera, etcétera, de todos esos etcétera, impepinables, gastos de representación, es decir, hay que hacer publicidad, se hace cartelería, se lleva... Bueno, pues descontando todos estos costes, pues el autor que recibe un 10% a lo mejor de esa tirada. Pedro Gil me parece que publicó no hace mucho, dijo las cifras que habían ganado con todas las cajas de la marca, y no sé si rondaba los 10.000 euros, creo recordar, no recuerdo bien la cifra, perdóname si lo estás escuchando, Pedro, pero no la recuerdo. Pero y era a base de publicar varios proyectos y con un periodo de tiempo de 2-3 años. Es decir, a nivel de pasta no te vas a forrar con esto. O sea, es decir, en el mercado estadounidense a lo mejor sí que vendes 100.000 copias de un libro, y aunque te saques 3 euros por copia de libro, o 2, que se lleve el autor, si te va a permitir vivir. Aquí, si vendes 1.500 libros, aunque te lleves 1 euro, 2 euros por libro, 3 euros por libro, te sigue da para... siendo un sí. tema más de hobby. Sí, sí, sigue siendo una cantidad, no te voy a decir que es una cantidad baja, ¿vale? O sea, con 4.000, 5.000 euros te compras un coche, ¿vale? Pero no es una cantidad que te permita vivir en tu día a día. Es decir, es que no te llega para ser 1.000 eurista. Mileurista, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ya no quedan de esos. El otro proyecto en el que estás trabajando es Sombras de Steren, realizando la traducción para Olo Cubierta con Pandapon Studio, un trabajo que realizas con tu mujer, Elena Bermejo. ¿Qué nos puedes contar de él? Y confiesa, ¿cómo es trabajar con la parienta? Elena, apaga la radio. Vamos a hacer spoilers. Por una parte está muy bien tener, o sea, es realmente trabajar con la persona con la que vives. Es fácil precisamente porque la tienes allí. Es como trabajar es como estar en una oficina y tener a los otros miembros del equipo a tu lado. No, la comunicación es mucho más rápida, es mucho más fluido, las cosas funcionan de otra manera, porque directamente si hay que cambiar algo es, oye, mira, aquí que pongo, aquí que no sé qué, la relación es directa, no tienes que enviar un mail, esperar que la otra persona lo lee, se lo piensa, lo escriba en un tono neutro que no pueda llegar a que tú te sientas ofendido, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la hora de convencerse también es mejor. Claro, es bastante más rápido. Obviamente, es tener el trabajo en casa. Es decir, que cuando hay un problema, no puedes separar el trabajo de la vida familiar. El problema ya lo tienes allí. Por suerte han surgido pocos. Elena es muy convincente. O sea, el viernes en el sofá siempre... No, que va, que es muy buena, es muy buena. Es muy buena porque si no duermo en el sofá. Es muy buena porque el sofá es peor. No, en serio, no hemos tenido, prácticamente no hemos tenido ningún problema. O sea, siempre surge algo de, joder, esto se te ha pasado a ti, ¿no? Se te ha pasado a ti. Pero al final se arregla, es más buscar soluciones que buscar culpables. Y la verdad es que ha sido agradable. O sea, ha sido agradable porque es un juego además que nos gustaba mucho a los dos, y cuando algo te gusta y demás, como que se hace divertido. Había otras partes que son infernales, si algunos conocéis ya el libro, habéis visto, por ejemplo, hay un apartado en la edición tanto en inglesa como en francesa que está entero en verso. Son 3 o 4 páginas con un verso además sobre comida, todo en verso, y son 3 o 4 páginas de un tío explicando lo que se come y lo que no se come en el mundo de las Sombras de Steren en verso. Y claro, empleo unas rimas con palabras pues antiguas, palabras en desuso, y vamos, hay que volverse loco para recrear las 3-4 páginas en verso. Uh-huh. Pero bueno, ya te digo, trabajar en pareja por un lado es, además haciendo algo que te gusta está muy bien, es algo que yo puedo decir que a mí me apasiona poder trabajar con Elena en todas las cosas que hacemos. Decir que con tu mujer compartes una afición tan grande y que haces cosas de estas es algo bonito. Por otra parte, pues bueno, es lo que te digo, si surge un problema ya lo tienes en casa y hay que tener cuidado. Has llegado al punto de decir, ¿has traducido este párrafo? ¡Esto es bajar la basura! No, normalmente las cosas de... Sí, eso sí que lo separamos bastante bien. Las cosas de trabajo son de trabajo, las cosas de la casa son cosas de la casa. Y la basura la baja él y punto. Sí. No, además que yo conozco a Elena y es... Yo soy un poco desastre. Poderosa. Yo soy un poco desastre, yo lo reconozco, soy un poco desastre en casa y Elena me tiene que estar muchas veces recordando porque me quedo ensimismado. O sea, me quedo. Me voy a mi mundo interior, me pongo a escribir, o me pongo a traducir, o me pongo a. Pues eso, a lo mejor estoy ahí con mis marcianos escribiendo mis cosas de First Contact o tal, y al rato me empieza a zarandear, que llevo media hora hablándote, que si has hecho no sé qué, y pues no, obviamente, me acabo de enterar ahora, lo hago en cuanto pueda. Además es que qué manía te tienen que recordar, si te he dicho que voy a hacerlo, hace 6 meses lo haré, ¿vale? Claro. suéltate, aprovecha ahora este momento, ¿vale? O sea, no lo tienes que recordar cada 6 meses, no me lo recuerdes, lo haré en algún momento. Una cosita, antes en la sección de noticias hemos estado hablando ya de Day the Next, que se ha publicado ya este manual básico que han puesto, y me consta que lo has estado ojeando. Lo he catado. ¿Merece la pena o nos pasamos a Pathfinder? Esta es una pregunta que es muy difícil, ¿vale? Yo entiendo que Day es un juego que siempre es muy polémico, ¿vale? Es una de las cosas que yo opinaba, por ejemplo, en el debate que tuvimos otro día en Reyes Unidos, yo ya lo decía, Day es un juego muy polémico. Hay veces que hay cosas que se hacen en Day y que la gente, por ser Day, es como, ¡ah, esto está mal! Y que en otros juegos les parece que es correcto, que es una aplicación correcta, y hay cosas que directamente no están bien. Yo cada uno que saque sus conclusiones, yo prefiero que cada uno se lo lea y que cada uno saque sus conclusiones. Yo soy muy de aportar información, yo soy muy entusiasta, ¿eh? A mí para que un juego me disguste tiene que ser realmente horrendo, tiene que tener algunas cosas que realmente me produzcan aversión. Normalmente me gusta casi todo, soy muy facilón, tú ya lo sabes. Ay, tonto, pero eso luego... Bueno, creo que nos distraemos, perdona. Sí, perdón, Elena, tranquila. Soy muy facilón, a mí me gusta... ¿Os dejamos solos o...? No. Sí, es muy fácil, me gusta mucho. De idea, además, yo le he dicho, me cuesta mucho trabajo ser imparcial. Yo empecé en esto del rol con Dungeons & Dragons cuando tenía 11 años y me cuesta ser imparcial. Es decir, es un poco ese efecto nostalgia que decíamos, y a mucha gente le pasa igual. Pasarte una Pathfinder, eso yo ya cada uno que haga lo que quiera. Lo que sí que les recomiendo es que intenten ser objetivos, simplemente no... O sea, leerlo con la mayor... objetividad posible, es decir, separarlo del nombre de que es D&D, léetelo, míralo, si te gusta bien y si no, también. O sea, no pienso que haya un juego que pueda agradar a todo el mundo y a todos en el mundo. Es decir, hay juegos para todo, hay juegos que a unos nos gustan y a otros no, lo entiendo perfectamente, D&D quinta, ¿qué te puedo decir? Lo veo más fácil, más sencillo a nivel de reglas que Pathfinder. De hecho, una de las cosas que han intentado con este D&D de quinta es volver un poco a ediciones anteriores. Se parece, yo te diría, casi más a aquel AD&D segunda edición, que fue aquello que. aquel producto que jugamos muchos de nosotros en nuestra juventud. Todos los que estamos en esta mesa, creo que estamos con Advance. Sí. Es un producto además que era muy bonito. Susana, que está por aquí, yo, ¿no? No, tú tercera directamente. Ya joder, tanta tercera. Claro, es también hay el concepto generacional, hay que tener en cuenta que D&D tiene una base de fans brutal. Solamente en el playtesting han participado 170.000 personas y, bueno, algunas de las noticias más importantes que hemos recibido respecto a esta quinta edición vienen de portales japoneses. Yo he estado en Tokio, he tenido libros de D&D de todas las ediciones, incluso primeras ediciones en japonés, y te puedo decir que es un juego que lo espera todo el mundo. Es un juego... yo siempre lo digo, D&D es el rey, es como Elvis, ¿vale? Te puede gustar, te puede no gustar, pero sigue estando en la cima en cuanto a lo que mueve, en cuanto a la gente que hay detrás de él, en cuanto a la publicidad, el dinero y todo lo que hay. Comprárselo o no comprárselo, pasarse para Finder o no pasarse para Finder. Yo de momento hay un movimiento que me parece brutal que ha hecho Wizards, que me parece que es lo mejor que podía haber hecho. Le ha salido, lo voy a decir en castizo, le ha salido cojonudo, que es regalar el PDF básico. O sea, no te lo tienes que comprar el D&D. Bájatelo y juega. ¿Que no te gusta? Perfecto, que has invertido un rato en leértelo. Ya está, maravilloso. A mí me ha gustado bastante. O sea, me parece que es... a mí, a nivel personal, me ha gustado bastante. Creo que yo soy... Me gustan las reglas... Ando tirando más a reglas sencillas. Me van gustando cada vez las reglas más simples. Soy una persona que dispone de poco tiempo familiar, porque me estoy escribiendo y esclavizado por Elena. Y... el tiempo que tengo me gusta que lo ocupe la historia, no pasarme 40 minutos tirando dados para resolver una escena concreta dentro de mi aventura. Quiero que sean partidas sencillas, que sean reglas sencillas, y este D&D quinta lo veo, dentro de que sigue manteniendo muchas cosas que son no eficientes, ¿vale? Tiene mecánicas que no son eficientes, pero que yo creo que se mantienen precisamente porque son lo que le dan el sabor a D&D. O sea, es decir, si quitan esas mecánicas, como ocurrió en D&D cuarta, que quitaron determinadas mecánicas y las sustituyeron por otras, y una gran base de fans dijo, nos vamos, esto no es para nosotros. De hecho, nosotros no pasamos por cuarta. Sí, pasó cuarta, pero nosotros seguimos en seguimos tercera. Anclados en tercera edición. Sí, ahí yo os digo que hay mecánicas que se mantienen, se han mantenido, pero es algo que se me asemeja más a que la D&D segunda, con algunas cositas salpicones de tercera y algunas cositas salpicones de cuarta, que yo creo que no le hacen daño. Y otra de las cosas que creo que ha sido un acierto para Wizards es que va a ser un juego muy modular. Es un juego que el manual del jugador es opcional. Es decir, añade muchísimo material, muchísimas cosas que algunos dirán, es que si no esto no puedo jugar, puedes jugar perfectamente con el PDF gratuito, viene suficiente información para jugar muchísimo tiempo. O sea, no vienen monstruos, efectivamente no vienen monstruos, puedes hacerte un do it yourself y hacértelos, puedes cogerlos de las aventuras que ya se están publicando en PDF y cogerlos y extraerlos directamente de ahí. Irá surgiendo además muchísimo más material, ya está surgiendo Kickstarters para hacer material indie de esta edición. Alguien por ahí publicó un system reference que no se sabe si es exactamente legal o no legal, de acuerdo a qué condición, a qué licencia se está moviendo. Ya sabéis que Wizards implementa una licencia antiguamente, la OGL, esta famosa. Y bueno, o sea, va a haber material de sobra. Va a ser un juego que a nivel de encontrar material y demás, creo que va a petarlo. A pesar de todas las polémicas que han surgido con la salida, que no ha sido una salida precisamente limpia, ha sido una salida un poco acompañada de una serie de problemas serios. No sé si aquí los habéis seguido, en el mundo anglosajón ha habido una polémica bastante grave por los agradecimientos de la contraportada del D&D Basic. Los agradecimientos se ha mencionado una serie de personas como consultores que habían estado envueltos en unas discusiones bastante feas, con llegaron a temas, incluso a temas personales, de si a ver si tus hijos se suicidan y cosas por el estilo. A ver si tus hijos fallan la tirada de salvación. Madre mía. Sí, muy feo. O sea, cosas que yo considero que fueron muy feotas. Y algunas personas, es algo que yo ya lo dije en Google Plus, si me seguís, yo no apoyo este tipo de campañas. Las entiendo, las comprendo, pero no las comparto. O sea, quiero decir que no estoy del todo. Algunas personas llamaron al boicot de todo el juego, ¿vale? Boicotear la salida del juego por estas menciones. Yo entiendo que pueda haberse sentido molestos, ofendidos. Yo no llamaría al boicot de todo el juego. Es un juego en el que han participado 170.000 personas solo de fans y decenas de gente involucradas. No creo que merezcan el feo de boicotear toda la edición porque se haya consultado una serie de personas, sino precisamente por sus redes sociales. Me consta que Mike Merz ya lo dijo, el editor jefe lo dijo, que era precisamente por su capacidad de criticar y destrozar el sistema y ponerlo a caldo. No se van a cortar en decir, esta regla me parece que es una mierda, era lo que se esperaba de ellos, y parece que es lo que hicieron, para bien. Y bueno, les digo, no ha sido una salida en limpio. Ha habido también un párrafo que ha causado ampollas en algunos sectores menos progresistas, si lo digo así, porque se incluyó un párrafo que decía que tu personaje podía ser de cualquier sexo e identidad sexual. Algo que normalmente no hemos visto escrito en muchos juegos de rol, y menos algo que viene de los 70, como puede ser Dungeons and Dragons, que viene desde los 70, pues puede ser, y esto es literal, quiero recordar, que decía que podía ser una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, una enana que está harta de que la confundan con un enano, o puede ser un hombre en el cuerpo de una mujer, y esto son párrafos, o sea, es casi textual del libro, y que puede tener cualquier tipo de orientación sexual tu personaje y cualquier tipo de comportamiento relacionado y de identidad. Es algo que algunas personas han considerado que es algo muy inclusivo y que les ha parecido una gran idea y que tiene que venir acompañado de intentar reforzar también la inclusión de la mujer en los papeles relevantes del juego, no limitarnos a que todas las guerreras aparezcan con un bikini de cota de malla, sino que aparezcan en otro tipo de roles. algunas ilustraciones que hemos visto las hemos visto muy menos hipersexualizadas que en otras ediciones, donde veíamos esos escotes prominentes y esas armaduras diminutas que no valían absolutamente para nada, pero que quedan cojonudas en las portadas. Totalmente. Bien. Pero dan más 5 igual, así que en el fondo... sí, las ilustraciones que hemos visto, yo digo que son bastante menos sexualizadas, han dado un paso hacia adelante, aún falta por pulir el camino. Esto enlaza también con otra de las grandes polémicas que hemos tenido aquí en España respecto a esa sexualización o no esa en los juegos. Y bueno, pues quizás parece que quiere que ha querido tomar cartas en asuntos, algo que también me parece, a mí personalmente me parece un acierto. Me parece que es una medida deseable y que se puede mejorar, como todo se puede mejorar, pero es un primer paso. Más me consta a mí que un grupo de guerreras de ID han emitido una carta a la Federación de Wizards diciendo que eso de ir con bikini y corta de mallas, que está mal, que ya quieren ir con corta de mallas normal. Y en la playa. Y en la playa, sí. Correcto. Sí, puede ser. Pues muy bien, José, muchas gracias por haberte acercado hasta aquí. Antes de que te dejemos marchar, vamos a inaugurar contigo, ya que eres nuestra primera entrevista, vamos a inaugurar contigo un cuestionario en el que tenemos la sana intención de comprobar si eres un replicante o no. Respondes a esto, te quitamos las cadenas y te puedes ir. Y te puedes marchar. Menos mal. ¿Verdad? Así que tenemos aquí a Susana, que te va a hurgar en la cabeza un poquito. Unas cuantas preguntas. Vamos a responder rápidamente y ya está. Procuro, Clarice. Bien, empezamos. Ocurre algo extraño en el vecindario. ¿A quién vas a llamar? A la masa. ¿Tu dado de rol favorito es? ¡Ay, Dios mío! No sé si decir el Fate o el de 20. El de 20. ¿Pastilla azul o pastilla roja? La roja, que será fresa. ¿Qué oferta te haría Don Vito y no podría rechazar? Que jugase un ERTA con él. ¿Qué famoso pasado presente con qué famoso, perdón, pasado presente te echarías una partida a algo? ¿Rol, mesa, videojuegos? Ya. ¿Con qué famoso del pasado me echaría una partida? ¿Algo? O presente. Venga, un diplomacia con Obama. ¿Qué tengo en el bolsillo? ¿Mi tesoro? ¿Eres de los que dicen Chulu, Tulu o Cthulhu? Hostia, cada día digo una cosa, ¿eh? O sea, yo voy evolucionando. Empezaba diciendo Chulu de toda la vida, así con una especie de X así tipo gallega, Chulu o Chulu tal, pero últimamente voy diciendo más Cthulhu. Caminas por un desierto y te encuentras una tortuga boca arriba tostándose al sol. No puede darse la vuelta sola y no la ayudas. ¿Por qué? Porque de pequeño me metí en una iglesia para enseñarle mi sexo a mi prima y... Bien. ¿Mario o Sonic? Hostia. Joder, es que me he divertido mucho con los dos. Venga, voy a tirar a Mario. Bueno, que sí. ¿Qué mejora cualquier historia? ¿Robots, ninjas o zombies? Ninjas. ¿Eres friki o solo coleccionista de mercadotecnia especializada? Soy de un friki que da asco. Dame la réplica. ¿Peleas como un granjero? Hostia, me ha pillado. Te iba a decir, tú eres goma, yo soy cola. No me acuerdo. ¿Enterprise o Halcón Milenario? Joder, aquí me jodes, Pabino. Es como si me dices que ir copycat, ¿eh? O sea, no, Dios mío, no, estas cosas no se hacen. Me voy a decir Enterprise. ¿Te caía mal Seiya, el caballero de Pegaso? Hombre, Seiya hay que decir que es un poco cortito. O sea, primero porque tiene una arena a su alrededor y no les hace ni puto caso, ¿vale? Está nada más que meteoros, y todo lo resuelve nada más que con los putos meteoros una y otra vez. Nadie comprende a los personajes principales, ¿sí? No, a ver, si a mí me parece que es un tío muy Atenea, pero si está ahí diciéndote que la metas un tiento, macho, dale un tiento a Atenea, déjate de gilipolleces, o a Marin o a Saina o a alguna, tío, haz algo. Así deja de llamar la atención, que siempre claro. Se va y luego vuelve ya sola. Pero vamos, es que, joder, todo el rato secuestrándola. Venga. ¿Karate Kid o los tres pequeños ninja? Hombre, Karate Kid. Y la última, elige tu doctor favorito. Doctor Livingston, supongo. Pues muy bien, pues analizaremos esto y a ver qué nos sale. Vale. Yo creo que te va a salir que Over 9000. Pues nada, José, muchísimas gracias por haber estado aquí. Recuerda que le podéis seguir en Twitter, es @srpanda. Y que podéis leerle en Outcasts Project, buscarlo por ahí por Google, que aparece donde escribe con otra gente de Malvivir como Celeste. Iriem. Y la señorita Iriem, que a ver si un día nos la traemos por aquí y que hacemos un debate sobre las mujeres en el rol. Y así que debata aquí con Susana y nosotros y decimos, nosotros miramos. Nosotros decimos cosas machistas. Ajá, y sí, historia no, lo que acaba de decir es super progre. Nosotros miramos. Sí, claro. Y ponéis un poco de barro y ya. Un poco de barro. Sí. Yo no quería decirlo. La perlita. Os jugáis la muerte, ¿eh? Totalmente, totalmente. Primero porque sabéis cómo es Susana y segundo porque no sabéis cómo es Celeste. El día yo no, ese día yo no vengo. Mejor, mejor. Pues muchísimas gracias, José. A vosotros, muchísimas gracias. Y vamos ya por la agenda y los comentarios de los oyentes. Empezamos con el oyente de podcast número uno de toda España, que es Bilbo, que nos lanza esta pregunta. ¿No creéis que la saga Mercenarios es el plan de pensiones de las estrellas de acción de los 80-90? Y lo acompaña con el hashtag Héroes de Acción Sin Pensión. No sé cómo. Totalmente. Es un sabio este chaval. Ha elegido buen amigo, ¿verdad? Sí, sí. Un sabio. A Manuel Hernández, arroba Manolao en Twitter, le moló la imagen que describimos del Jesucristo montado en un velociraptor. Está por ahí, a ver si la cuelgo. Y la vale, de hecho dice, Jesucristo en un velociraptor, lo veo, juegas, me parto. Y luego ya esto degeneró en una conversación que dejó grandes highlights como este. Y dice, me viene a la cabeza Jesucristo, Buda, Mahoma y Ganesa, cada uno sobre su respectiva montura, en una contienda a lo Crossmaster. De aquí ya ha salido ya una idea que de la cual puede salir un buen proyecto para un juego de mesa. Lo estuvimos hablando, pero no decimos nada. No vaya a ser que alguien nos lo copie. Y vamos a esperar a ver si nos lo compra alguien. También ha gustado mucho la ronda informativa que hicimos, ¿eh? Aunque nos faltó, como dice Bilbo, un ¿cuánto queda Chico y Francisco? O Yoda, un purito. ¡Que no se puede! Y por último tenemos un halago y un palo. ¿Vale? Esto en iVoox. Conejero con sabor a gofio nos deja este comentario. Doloso. De lo mejor en podcast de videojuegos. Ante lo cual, lo único que podemos decir es gracias, porque aunque no seamos exclusivamente un podcast de videojuegos, y oye, esto mola que te digan estas cositas. Pero también mola que nos den palos. Y en concreto, bueno, es un palo que se le da a Víctor. Pero como ya lo decía Mourinho, la victoria tiene mil padres y la derrota solo uno, así que te ha tocado a ti. Y nos deja este comentario Nuboso84, pero es un comentario en el podcast del primer programa donde hablábamos de Dark Souls, y dice: ha sido poco trabajada la información de Dark Souls. No terminas partidas y te quedas sin barra de vida. Eso no ocurre, no sé por qué se lo inventa. La humanidad está bastante clara para qué sirve. La historia también se cuenta en la descripción de los objetos. ¿Por qué te da un anillo en el de un pacto? Léelo y lo sabrás, etcétera. ¿Por alusiones? Por alusiones. Sí, es cierto que no se he preparado, pero porque quise derivarlo no solamente al último Dark Souls, sino lo de la saga, que quedó como quedó. Y segundo, es decir, el juego no te explica nada. Es decir, por mucho que ponga lo de los pactos, el juego no te explica. Aquí dice que te inventas cosas. ¿Por qué te inventas cosas? Porque quiero ser popular y que la gente nos mande mensajes. Muy bien, lo has pillado. De todo, mil gracias también a Nuevos 84 por molestarse en escucharnos y en darnos al palo, que siempre vienen bien y así aprendemos. Y a hostias. Por supuesto, y si hay que cambiar, pues se cambia. Oh. Y no hemos tenido ninguna noticia de Pierre Satán. ¿Has intervenido? ¿Ha habido algún acercamiento? ¿Te lo tenemos que hacer todo? Yo. ¿Cómo era? Talán Suleiman. Vale, gracias. Saber qué es el premio, entonces, claro. Ya está, dale. Ya nos metemos de lleno en la agenda. El lanzamiento de videojuegos, pues. Calma chicha en esta quincena. Lo más destacable es Magic 2015, Duels of the Planeswalkers. Qué bien hablado. Ahí está. Que sale para PC, Xbox One y 360 en principio el 16 de julio. Para el resto de plataformas, digo yo, que saldrá. La beta. Perdón. La beta de Destiny para Play 4 y Xbox One. Play 4, 17 de julio, One, 23 de julio. Sale la expansión para Dark Souls 2 de Lost Crowns Trilogy para PC, 360 y Play 3, 22 de julio. Y también se publica Gods Will Be Watching, que es una aventura gráfica, formato así point and click de los de toda la vida. Buenísima. Que tenemos, publica. Tenemos una entrevista, Player. Tenemos una entrevista en Antihigh que podéis escuchar muy, muy buena. Con vale, lo que quiero es que hagas Player también de la Casa de Horror a Antihigh, a ver si te deja. Ahí, a tope. Antihigh, buenísimos, eso sí. Bueno, lo hace el estudio de Constructim y se publica en PC el 24 de julio y ya 29 de julio en PlayStation 4 The Last of Us Remastered. Muy bien, muy fresco todo ahí con los remakes. En cine, pues más o menos lo mismo. Muy poca cosita interesante así dentro del cine de género. Tenemos La Cueva, una película española de terror que se estrenó ya el 11 de julio y que ha tenido muy buenas críticas. Se llevó también el premio a la mejor película en el Festival Nocturno de Madrid, como ya comentamos en aquel programa. También, como ha comentado antes Susana, El Amanecer del Planeta de los Simios, 18 de julio. Y yo, para que lleves al Guajín al cine, aviones 2, equipo de rescate. Sí. 18 de julio. Y ya, 25 de julio, Anarchy, La Noche de las Bestias. La secuela de la peli de La Noche de las Bestias original, de Purs. Una peli bastante recomendable. A mí, por lo menos, me gustó bastante cuando la vi aquí. Y hasta aquí podemos leer. Este es el programa número 8. Y el siguiente programa, que será el número 9, será el último programa de la temporada. Bien, Michael, después del 8 va el 9. Cabrones. El programa número 9 será el último programa de la temporada antes de irnos de vacaciones y volver en septiembre. Tenemos un capítulo más que Black Sails y uno menos que Vikings. Ole, ole. Total, lo estamos petando. Lo ves. Es que eso es así. Así que nada, os emplazamos al programa de final de temporada dentro de 15 días. Yo, Puri, Víctor, Susana, Dios, Elías, Dios. Y a todos vosotros. Hasta dentro de 15 días. Adiós. Después del 7 viene el 8, viene el 9.